21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles, pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Relativamente tarde hoy, ¿eh? Siempre empezamos a puntuar. ¿Cómo tarde? ¿Estamos bien? 03. 03, 03, 4, 5, 6. Sí, a veces empezamos 00, 01. A ver, no, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora sí, ahora me escucho perfecto. Sí. Upa, hay ruido del otro lado de la línea. ¿Quién está ahí? A ver. ¿Escucha o no escucha? ¿Seguimos haciendo prueba al aire? Más o menos, los escucho a ver medio como que se me entrecorta, ¿qué pasa? No, ahí estamos bien, estamos perfectos, ¿eh? Ah. Bueno. Ahora sí. ¿Está haciendo prueba, no, hoy? No, para nada. Ah, no, bueno, perfecto. Para nada, perfecto. Estoy saliendo ao vivo. ¡Ao vivo! Estoy saliendo con un chabón. ¿Qué tal? Buenas noches. Siempre arrancamos así, nos hacemos una cosa de loco. ¿De qué manera? Es mal, como siempre, va. Bueno. Ya costumbre, ¿no? Uno está. Hay que aceitar la máquina. Esto es lo que trae el vivo. Uno está expuesto a estas opciones que van apareciendo secundarias. Claro, los principales exacto, somos nosotros. Es cierto. Sí. ¿Qué tal? Tenemos acá un amigo que vino a visitarnos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para haces, todos. Querido? Que sea ¿todo rock. Muy bien. Un aplauso por el Flaco Hernández. Gracias. Hoy se dignó a llegar a la emisora, ¿eh? Hoy está llegamos, presente. Qué grande. Hoy no hay lluvia, no hay nada. No tuvo contratiempo, no hubo nada. ¿No tuvo que estudiar? No. Ya hoy, bueno, hoy entregamos todo, así que... Ya se entregaron los parciales. Sí. Bueno, perfecto. ¿No tuvo que hacer la famosa monografía? ¿Eh? No, hoy... ¿La del mono? No, hicimos... la monografía. Ah, después les voy a mandar el video, hicimos un doblaje. Ajá. ¿Un doblaje? Sí, muy copado, ¿eh? Doblaje a veces nos tendrían que hacer a nosotros, por lo menos a mí. Hasta mi hija nos tuvo que ayudar, que bueno, le mando un beso grande. Y ¿no lo tenemos el video a mano? Lo pasamos acá, lo ponemos en el Instagram. Claro. No podemos. ¿Por qué? Ah, bueno, sí. ¿Qué, si todavía no está para alargarlo? No, ya lo subieron. Ah, bueno. Al campus, así. Le damos manija por eso. Sí. Justamente ahí hoy hacemos de actor. Bien. De actor. ¿Qué es tú, eh? ¿Qué decía? Sí, Jorge. Digo, justamente hoy el doblaje. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Daniel? Bien. Sí, claro, justamente hoy el doblaje. No. Lo grabamos hace 6 días más o menos. Lo que pasa es que la edición lleva mucho tiempo. Claro, pero lo entregaste hoy. Claro, pero hoy lo entregamos hoy a las 7:47 era la hora. Sí, al final, no, ya no. Si no lo subía. No te equivocaste de hora como Riquelme, ¿no? No. Lo entregaste a tiempo. No, lo teníamos que entregar ya lo teníamos que haber entregado la semana pasada, pero bueno. Qué bárbaro, ¿verdad? Bueno. Como siempre decimos en este programa, todo tiene que ver con todo. Olvídate. Sí, totalmente. Claro. Se la va con esto. Entregó el doblaje el 6 del 9. Justamente hoy, ¿no? Claro. Hoy se celebra un día especial. Sí, me encanta. ¿Eh? ¿Qué cosa? El día de hoy. ¿Qué día es hoy? Es viernes. ¿Viernes? Y tu cuerpo lo sabe. Excelente. Viernes 6 de diciembre, perdón. En septiembre. Sí. Me fui, yo todo estoy mal. 6 del 9. Los meses ya. 6 del 9. Escute, llueve. Sí, también, aparte. Sí. Bueno, dígalo, es el día de. ¿Cómo dígalo? No se sé. Celebra el día del sexo oral hoy. Ah. ¿No? Claro. Claro, exacto. O sea, se va por el tema de claro, los números invertidos, en este caso el 6. ¿Qué producen ese efecto? Claro, si usted lo pone en formato número, lo pone en formato horizontal, perdón, sí, ¿eh? Horizontal. Si el número que está parado, vertical. ¿Qué, lo, arrancamos lo, de cero, ¿querés? No se está entendiendo un poco el concepto. Bueno, vamos de vuelta, a ver. No aclare. Sí, no aclare que oscuro es. El número parado, así como está, como se lo lee, 69. En el 69 también está parado el número. ¿Cómo? En el 69 también está parado el número. Bueno, pero si usted lo. Graficándolo, le digo. Colman. No se ponga nervioso. No, para nada. Graficándolo. El número lo lee parado. Sí. Estaría en forma vertical. Sí. Si usted lo acuesta, lo pone en forma horizontal. Sí. Ahí tiene que ver. Todo tiene que ver con todo. Sí, no, igual no estaría entendiendo la explicación. ¿Cuál es la diferencia entre vertical? Difícil, No, ¿cuál es la diferencia entre vertical y horizontal? A nivel sigue el dibujo o ilustrándolo, digamos. A ver, Jorge, sí, un poquito sí, más de piedad, por favor. Sí, no, a ver, el 8 parado es un 8. ¿Eh? Ahora el 8 acostado es un infinito. Claro, y después bueno, está más allá. Por eso, claro, por eso. Ahí está, es verdad. Bueno. Claro. Sí, bueno, está bien. Con esto estamos. El 69 parado es 69. Es claro. 69. ¿Y acostado es 69 también? No, sí. Acostado no sería un 69. ¿Y qué sería? ¿Un Xinjiang? Un Xinjiang, exacto. Claro. Exacto, claro. Muy bien. Un aplauso. Y al para revés, como, a ver, el 69 parado, ¿qué es? 69. Sí. Sí. Bueno, ¿y al revés? Es decir, parado al revés, ¿qué es? 69 también. Y bueno, entonces está. Tanta vuelta para llegar a esta conclusión. Claro, es, la verdad. Y aparte, ¿no? Yo no sé si hizo bien que nos pasemos a los viernes. No. Ya llegamos con las neuronas demasiado gastadas. Bueno, pero igual, el 69 parado, hay que hacerlo, ¿no? Ojo, no. No, es complicado, es complicado. ¿No? Acostado, sí. Excelente. Tiene el apoyo bueno, del colchón, ¿no? Y sí, claro. De coté está más cómodo, obviamente. Claro, claro. En algún momento que se tapa, que se te adormece un poco el hombro. El hombro. Y después vas cambiando de plan. Excelente. Bueno, gracias, yo estoy bien. Para salir de este embrollo que nos hemos metido solo. Salgamos del barro. Obviamente, como suele pasar. Sí. Yo huelo que aparte del calor, que está bastante pesadito. Está pesado, ¿eh? Sí. Pesado. Ahora está haciendo 17.3, pero hizo más de 20 del transcurso de todo el día, el solcito estaba lindo. Pero acá tenemos, no sé, acá no sé cuánto grado de gasa acá adentro, pero más de 20 seguro. Sí, sí, yo estoy en remera, yo me saqué la campera. Tengo yo que estoy prender un poco el aire para que ventile un poco, me voy a decir. Sí, ¿te el otro día me acordaba de vos, Colman. ¿En qué sentido? El miércoles, precisamente, que hizo bastante calorcito. Sí. Hay mucha gente en mangas de remera. Excelente. Bueno, hoy también. Sí, la gente sale un poquito el sol, ya que está un poco tibio y ya salen en remera, en chores, he visto en chores también. Están locos, yo si iba a salir así me enfermo. Sí, ya demasiado, pero bueno, hay gente que es muy calurosa y en la primera de cambio dice, bueno, listo, ahí agrego un poco las... Claro. Hay gente que se cree que vive en Brasil. Es verdad, es cierto, pero bueno. Sí. Bueno, a lo que yo quería llegar a ver. Es que el aroma, el perfume, como que dijo el cierto perfume a primavera. No, hay perfume y ambiente a Navidad. ¿No lo sienten ustedes? No, para Maduro. No. Bueno. Para Maduro sí. Yo quería llegar todavía a eso. No. Maduro sí, ya falta poco. Lo que él dijo, sí, siento perfume y aroma a Navidad. Claro, claro. La gente está feliz. Como ahí lo tenemos Maduro en exclusivo, acá para que sea rock. Sí. Buenas noches. Ahí estamos para adelantar la Navidad. Vamos a decretar, decreto. ¿Cómo anda, querido? Vamos a la Navidad, el 1 de octubre. ¿Cómo anda, comandante? ¿Bien? ¿Comandante? Sí, comandante. Perfecto. Tan bólico. Estoy aquí con Perón y con Evita. Muy bien, excelente, ¿eh? Si acá hubiese pasado algo semejante o similar, sí, que el 1 de octubre te dicen, celebramos la Navidad, ¿vos lo harías? No, ni en pedo. ¿Por qué la gente le da bola? Bueno, capaz que le darán bola los adeptos a su pensamiento. Al final, ya que estamos con el tema de Maduro, ¿qué pasó con las elecciones? ¿Mostró los papeles o no mostró nada? Empezamos con el 6 del 9 y seguimos con Maduro. Maduro. Maduro, sí, sí. Sí, a veces cae de Maduro porque el tema es que, bueno, todo tiene que ver con todo. Sí. Pero sí, no, todavía sigue siendo presidente porque creo que, si no me equivoco, en enero. ¿Pero fue reelecto o no? Porque las elecciones quedaron medias truncas. Sí. Lo que sí, que ordenó que detengan al candidato opositor. O sea, no estaba apareciendo, y esto es verdad. ¿En porque serio? Se llamó a la clandestinidad, sí, porque si se presenta va a quedar retenido. Claro. Oh, bueno. El candidato González Urrutia. Nada de dictador, ¿no? No, para nada. Bueno, pero ves, tapa una cosa con otra. Sí. Y así que bueno, que no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho creo que cuando fue el año de la pandemia, el 2020, sí, como para que la gente, bueno, se olvidara un poco de todo lo que estaba pasando aquello. Entonces, claro, adelanto. Creo que fue en el 20 y el 21, o en el 20 y en el 22. Esta sería la tercera vez que adelanta la... Siempre, digamos, con algún... como queriendo tapar algún tema, algo que... Sí, no, seguro. No, en este caso las elecciones, la otra vez la pandemia. Sí. Bueno, claro, pero esto ya es historia vieja en Venezuela. Sí, sí, cuando, es cierto. Claro, cuando estaba Chávez como presidente, sí, habían adelantado, tenían un uso horario exclusivo. Habían adelantado o atrasado media hora. Claro, sí, tenés razón, es cierto, sí. Era como si ahora, bueno, ahora creo que en Venezuela son 2 horas menos. Bueno, era 1 hora y media menos. ¿Pero por qué? Entonces, ¿qué sé yo? Era el único país del mundo que tenía media hora de diferencia, nada más. ¡Qué locura! Por eso, es una cosa de loco. La verdad que no se entiende. Bueno, hablando de mandatarios y todas esas cosas, me metieron el dedo en la llaga. Bueno, mejor que te lo metas en la llaga, sí, y no en otro lado. No, me quedé pensando en el 69. Sí. ¿El colectivo? ¿Y de qué manera, Dani? No, estaba pensando. ¿Eh? No, te escucho, escuchamos atentamente. Claro. El micrófono es todo tuyo. No. ¿Se emocionó? ¿Se quedó pensando? ¿Qué se habrá quedado pensando? No. ¿Qué se habrá quedado pensando? No lo entendí. El dedo en la llaga, a ver. No, el otro día he visto, creo que hemos visto todo, seguramente. En los noticieros se ha visto y se ha hablado durante todos los días. Lamentablemente, este que tenemos de presidente, sí, nosotros no hablamos de política, ¿no? Tratamos de no hablar. Sí. Pero ya se está pasando de mamarracho, de impresentable, de arrogante, ¿eh? Ya se está yendo para el otro lado, me parece. Sí, habló mucho y no dijo nada todavía. No. La bronca mía es que, o sea, a nosotros está bien, apretano, recontra apretano. Nosotros laburamos, nos vamos a ir arreglando, como sea, pero con los jubilados no, loco. Pará. Le pagan 200 lucas, 230 lucas sin bono, 2.90 con bono. No, pará. Los jubilados no. Yo tengo. Bueno, hablando así. Un paréntesis. Sí, está bien lo que vos decís, sí, que ahora él lo está haciendo. ¿Fue el único? No, ¿el único qué? No. ¿Que hizo contra los jubilados? No, pero yo no estoy defendiendo. Yo no estoy hablando de lo económico, ¿eh? Lo económico fue siempre igual. La dibujaban sí. de una manera, de la otra, con un bono, con un arreglito, lo sí, que por sea. Por eso es lo que dijiste. No, no, yo voy a la represión. A lo que se vio, lo que se vio el otro día en Plaza de Mayo. Sí. Con lo viejo no, pará, con lo viejo no. O sea, agarrátela. Pero vos viste bien las imágenes también. No, no vi bien. Todo bien no vi. Había de todo. Obviamente que seguramente que había de haber de todo. Pero hay jubilado, ahí podía estar mi vieja, podía estar mi tía, no sé. Sí, sí, sí. Cualquiera, ¿entendés? Sí, seguro. Y pero no, con lo viejo no. Es que a veces pasa eso, la liga que no la tiene que ligar. Bueno. Pero obviamente están los agitadores de siempre. Sí, ¿no? Obvio. La izquierda, obvio los troquistas, sí. las banderas de Palestina, claro. Todos los contrarios al gobierno de turno, en este caso el gobierno liberal. No es que por eso lo estoy defendiendo. Con los jubilados no, perfecto. Ni con la guita, porque uno va a llegar a estar jubilado. Sí, por años, eso mismo te digo. Y no quiero que me pase esto. El día de mañana vamos a ser jubilados, si llegamos. Sí, bueno, ponele que lleguemos. Sí, sí. Porque al paso que vamos. Pero bueno, pero no quiero tampoco que me den dos mangos ni. Ni que me repriman. Sí, pero obvio. Esto viene de arrastre. El tema de la guita y de las agresiones, como vos decís, sí, está perfecto. Sí. Eso no lo tiene que hacer la policía. Pero a veces están los agitadores de turno. Hay de todo, por eso te digo, Carlito, hay de todo. Pero bueno, ahora volviendo también al tema de que estábamos hablando de lo monetario anteriormente. También, no le toqué ese bolsillo. Le estaban dando los remedios al 100%, ahora le sacan los remedios. Sí, sí. Le bajaron al 50%, al 40%. ¿Cómo cubre un jubilado un remedio que cada vez está más caro? Remedio de 20 lucas, de 30 lucas. Sí, el remedio, los boletos. Vamos a tomarlo, no sé, por el lado gentil. No le aumentes la jubilación, pero no le saques el beneficio de los remedios. No. O sea, los está matando en vida, así, corta. No, no, no tiene mucha vuelta esto. ¿Sí? ¿Es así? Sí, Dani, te había cortado. No, no, yo decía que también la parte de docentes, ¿no? Yo tengo un profesor que tiene 5 cátedras y el tipo está. No llega a los 600 pesos, ¿entendés? 600 lucas. 600 lucas. Sí, no es nada. No, no es hoy nada. No es nada. No es nada, olvídate. Y no. Te cobran 300 lucas en alquiler. Sí. Por eso, no hay nada. No. Pero sí, bueno. Sí que bueno. ¿Está Jorge o se fue? Estoy acá. Ah, no, pensé que se había ido. No, siempre estoy. Ah, bueno. Usted tiene algo que. Lo que pasa es que este. Que decir, ¿cómo? Si tenía algo que opinar. Y pero esto, con respecto a la represión, y es lo que dice Carlito, yo, a ver, el miércoles pasado, este miércoles no, pero el miércoles pasado, sí. justamente. 3:45 de la tarde estaba por Congreso. Sí. Justo por ahí, enfrente del edificio del Congreso. Ya había visto a mitad de cuadra, estaba sobre la vereda, una manifestación que, sí, ahí había. La mayoría eran jubilados. Claro. Llego a la esquina de Callao y Rivadavia. Sí. Para cruzar. Y ahí había una camioneta ya prácticamente sobre la senda peatonal, donde estaban bajando banderas, estaban bajando un montón de cosas. Ah, sí, nos concentramos en la plaza. Nada que ver con ahí jubilado. No había jubilados que estaban bajando de esa camioneta. Sí, por eso también. Ahí yo después lo entiendo. El miércoles pasado se armó el lío que se armó. Sí. Bueno, lo del miércoles, los de este miércoles... Y bueno, también es lo mismo, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, sí. Pero bueno, como dijo también Carlito, obviamente que hay ventajistas y no solo pasa en este plano, en todos los planos. Pero, claro. Como dije antes, puede estar mi vieja, puede estar mi tía. Que van a protestar espontáneamente, sí, espontáneamente por su bolsillo. Y de bronca, pero sí. A veces obvio, se tienen obvio. Que comer estas cosas por gente que busca solamente rédito político. Sí, no, hay de todo, es así. Lamentablemente. Bueno, hablando de jubilados, cambiemos de tema. No, pero un poco tiene que ver con esto. Pero con 117 años murió la mujer más longeva del mundo. ¿Murió? Sí. ¿Mirta? María, no. Ah. Brañas falleció en España. Otro golazo hizo. Inspiró un documento. No, 117. No, que hizo en la semana, hizo otro golazo. Ah, bueno. Pero Mirta sigue haciendo goles. Esta semana hizo 3 goles. Así, de taquito. De taquito hizo como la selección. ¿Trego? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, sí, casualmente. Claro, 3-0. Sí, casualmente. Bueno, Pará que termino esto, porque si no queda... Sí, perdón. Inspiró esto, inspiró un documental y sus células serán estudiadas por un experto en lucha contra el cáncer. O sea, ¿por qué llegó sí. a esta edad? Y entonces a ver si se puede llegar a hacerlo uso contra otra gente. Bueno. Para que llegue a esa edad. Perfecto. Sí. ¿Qué tres goles metió a Mirta? Uno sí, ya sé. Sí, Selva. ¿Qué más, Jorge? Sí. Y ayer Manuel Antín y Jorge Rivera López, un actor. Ah, también. Manuel Antín, 98 años, y Jorge Rivera López, 80 y tantos. No, ¿eh? Sí, dos semanas claro. después Selva Alemán también. Claro, sí. Por eso. Dani, ¿estás acá en el programa? ¿Estás sacado o está en otro lado? Flaco, no, estaba 102.9. Lo dijimos recién. No se estaría notando. ¿Qué pasó? Porque estaba leyendo la está biografía. Está escuchando el partido Uruguay y sí. Paraguay, me parece. No, igual es de encrucijada discusión, por eso no está acá. Claro. Van a impulsar crear un corredor. Che, y murió Selva Alemán también, Claro, sí, tenés razón. Sí, sí. Que impulsan crear un comedor. Un corredor, ya me hace confundido. Un corredor maradoniano en Villa Fiorito, lugar donde obviamente emblemático donde claro. nació el 10. Sí, va sí. a recorrer hitos de su infancia, como su casa natal y el club donde empezó a jugar. Y va a terminar en Puente La Noria con una estatua gigante del ídolo. Bueno, no vayan a ver la estatua. Sí, digamos que la zona no es muy... Pero bueno, capaz que va a estar iluminada. Va a venir en bola. Con seguridad. Hay que ir sin celular, sin nada. No, olvídate. Con una remera vieja y un shortcito. Está la idea. Después hay que lo hagan. Lo impulsan. Después hay que ver si se... Esto le es. Le dicen antorcha en vez de Diego. Los argentinos dejan de sentirse jóvenes a los 41 años. Un estudio. A ver, expláyese. Esto es un informe nacional y global entre 38 países. La media internacional es a los 42. Sí. En tanto, a los 54 y medio aproximadamente comienzan a identificarse como viejos. Bueno. Sí. Pero, upa. ¿Qué pasó? ¿Está George? Pensé que se cortó. Escuchamos el ruido de un tono, por eso. Pero bueno, los argentinos, no. Dice, a los 41 dejan... Como dice Jorge, ahora no. Quizás antes sí. Y antes sí, antes era, había un promedio de vida mucho más corto, ¿no? Ahora unos 30, 40 años atrás, más o menos. Bueno, yo recuerdo cuando entré a mi trabajo, sí. Cuando yo tenía 18 años, que yo veía que uno se le decía a los viejos, mirá el viejo, los viejos de 50. Claro. De 50 años, claro. 47. Y vos los veías, eran viejos, pelados, sí. Blancos, qué sé yo. Totalmente. Y ahora uno es ese viejo, porque pasaron 35 años. Qué bárbaro. Y claro, yo no me veo reflejado en lo que eran los viejos hace 35 años. Y era diferente, es verdad. Claro, es verdad. ¿Entendés? Las condiciones laborales eran más precarias. Claro. El estilo de vida era distinto. Quizás no le daban tanta bola a lo que era el tema estético. Al aspecto físico, claro. Sí, totalmente. Pero vos viste cómo fueron cambiando y ahora. Sí, obviamente. Nosotros somos un caramelito, porque. Somos como el vino, cuanto más abocado y viejo, mejor. Excelente. Una vez me dijeron eso. ¿Qué le dijeron? Una vez me dijeron eso. ¿Qué era? Sos como el vino. A comerla. No sé si vino la suegra, no le vino, no sé cuál de todos los vinos. Bueno, usted que dice que es como el vino, don Colman. Sí. Usted por casualidad no anduvo por Córdoba, ¿no? No, porque vio cómo está, no sé, está hay distintos paseos, el camino de los remeros ahí en Tigre, sí. Está el camino de, ¿cómo se llama el otro? Bueno, no me sale el nombre. El Paseo del Bajo. Sí, un par de caminos hay, el camino de... El camino de Santiago. Puente del Inca. El Puente del Inca, bueno, ahora en Córdoba está el camino de las tangas. Ah, sí, por eso le preguntaba. ¿Y cómo es? Bueno, es así, es lo siguiente, escuche esto. Sí, escucha. Decenas de bombachas aparecieron en las calles de la localidad cordobesa de Colonia Carolla y sorprendió a todos, obviamente, todo el pueblo, los vecinos. El extraño episodio ocurrió el pasado viernes cuando encontraron la ropa interior femenina de todo tipo y colores al salir de sus casas. Y capaz de mucho viento. No sé, pero tanta cantidad. Bueno, las personas compartieron esto en redes sociales, obviamente. Y las prendas estaban tiradas sobre la calzada a una distancia de 10 metros, según se pudo ver en las imágenes. Obviamente también hubo quienes sostuvieron que podía estar asociado a una intervención artística o algo por el estilo. Claro. Pero por el momento, la aparición de las bombachas es un misterio. Bueno, después está la bombacha veloz también. Sí, no, no, aparte. No, y por eso te digo, a la gente de esto, toda esta noticia le cayó como una bomba. Sí, obviamente. Nunca mejor dicho, chabomba. Claro. Y la bomba tucumana está haciendo una casa de empanada ahora. Y escuchame. La casa de empanada. La casa de empanada. Sí, en serio. ¿La bomba tucumana? Sí. No sabía. Yo te conté una vez cómo son algunas empanadas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, no, y después. Por eso te decía con el tema del viento, que cayeron bombachas. Sí. Y el otro día ahí en mi barrio hubo un montón de viento, hubo viento bastante huracanado. ¿Qué pasó? Y apareció una mujer en la cama del vecino al lado. No viste mucho viento, así que tranquilamente la bombacha pudo haber pasado. Ah, bueno. Señoras y señores, cuando pasan 26 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 168 de esta historieta que hemos dado en llamarle Que Sea Rock. Muy buenas noches para todos. Whoa! seguimos compartiendo la mejor música y que sea rock. We'll be right back. vamos con Flema, que toca en Vorterix. Yo ando con bastante. Pero bueno, se ve que esta temporada de que sea rock no está tan visitada por Gallardo, ¿eh? Por ahora no. Esto recién empieza. Se nota la presencia de Micho. Micho, sí. ¿Cómo era? Micho, de Michelis. Micho. Que ahora como no está Gallardo, está Micho. Ah, está ahora sí. Ay, cómo me gustaría verlo. Manden una foto de todos ustedes, por favor. Micho Tito está y... Y el mío es negro y cabezón. El gordo y el cabezón. Claro. Qué cosa rica. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que Sea Rock. La adicción no negocia y poco a poco se va extendiendo como la niebla. Somos Que Sea Rock, adictos a la buena música. Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Que sea rockradio.wixsite.com/la web. Email que sea rockradiofm@gmail.com. Para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3. Sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, Que Sea Rock, guión del medio, radio. En Instagram somos @ Que Sea Rock Radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en FM Box 38, pasan de la hora 21. Estamos compartiendo el capítulo 168 aquí en Box FM 102.9. Directamente también nos pueden escuchar por la página web www.fmradiobox.com. También bajándose la aplicación, obviamente, desde el Play Store. Lo buscan como Box FM 102.9. Y el número de WhatsApp exclusivo 11-6400-7047. Que habíamos escuchado Don Colman en la apertura del programa. Así es, primer tema, el grupo Accept con Life a Bitch. ¿Cómo? Life a Bitch. Life a Bitch. Bitch no tiene traducción porque es un insulto. Life a Bitch. Claro. Claro. Son of Bitch y Bitch. Y después el grupo Saxon, Hell, Fire and the Nation. Excelente. Qué jugador, qué estuve jugador. Practicando. ¿Eh? Entre tema y tema estuve practicando. Acá con el teacher Hernández. El teacher Hernández. Sí. The Panther Rock. Excelente. ¿Cambiamos de cortina? Sí. Podía poner otra cosa, pero bueno. Estábamos todos excitados esta semana, ¿eh? Se era una gran noticia. Vamos a vuelta, bueno, porque bueno, me equivoqué yo. Ahora sí, a ver. Ahora sí. Quería algo más arriba, ¿no? Pero esto de las pistolas, justo por el 69, claro, también. Por el todo día. Tiene que ver todo. Todo tiene que ver con todo. Excelente. Exactamente. Bueno, esta semana se confirmó una gran noticia para los amantes del rock nacional. Y bueno, ahora vamos a hablar con una corresponsal que tenemos en el aire. Una piojosa. Claro, que estuvo presente también el pasado viernes ahí en el Movistar Arena. Pero igual ella es persa ahora. Ahora es persa. No sé si es persa o no es persa. ¿Qué es, persa o no persa? Buenas noches. Piojosa. ¿Cómo anda? Piojosa. Señorita Bradley, ¿cómo anda? Muy bien, muy contenta. Esta semana feliz, saltando como un piojo de cabeza en cabeza. Claro, me imagino. Pero bueno, estamos todos así como... Menos acá en la del primo, ¿no? Porque acá sí que estaría no, bastante... No, y mi hermano tampoco, ¿sabes? Los dos que me criaron piojosa quedaron sin casita de los piojos. No, no tienen pista de aterrizaje con nosotros. Claro. Esa está resbaladiza, esa pista. Patinan, ¿viste? Sí. Es como una pista de patinaje. Entran y salen. Siguen de largo. Sí, siguen de largo. Exacto. Bueno, ¿cómo andas, señorita? Tengo un poquito de retorno. Si querés, ahí el operador estrella. ¿Qué pasó? ¿No escucha? Tengo un poquito de retorno. No, me escucho. A ver, ahora. Me escucho a mí misma. Ahora perfecto. ¿Ahora escucha mejor? ahí fue bajando un poquito, ahora sí. Bueno, bueno, bien, ahí estamos tratando de solucionar los problemas que suelen suceder. Sí, sí, es así, más con estas noticias. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo la pasó el viernes? Cuéntenos primero un poquito qué pasó con Don Ciro y los persas. Muy bien, la verdad es que volví a ver a los persas después de un largo trecho. La verdad que hace más de 2 años que no veía a Ciro en vivo. Sí. La verdad es que es una persona que está intacta. Los años no pasan en el cuerpo ni en la voz de Ciro. Eso se demuestra cada vez que sale al escenario. Claro. Para quienes conocen a la banda en vivo, saben que tanto los Piojos como Ciro los Persas tienen mucha potencia. Su fuerte claramente es el vivo, sí, más obvio. Allá de sus discos de estudio. Obviamente. Y bueno, tuvo que atenerse a las reglas del Movistar Arena, que abro paréntesis, es un gran lugar para ir a ver shows. Creo que ya todos lo saben por lo organizado y lo bien ubicado que está en la ciudad. Bueno, lo que hace que, bueno, Ciro es larguero, Ciro siempre arranca todo tarde y termina aún más tarde sus recitales. Sí. Y teniendo el marco del Movistar Arena y las reglamentaciones de Autónoma, tuvo que atenerse un poco, así que el show estaba previsto para las 21, lluvia torrencial, no sé si recuerdan. Sí, terrible. Pasado, Santa Rosa llegó al show, 21:30, puntual arrancó. Eso es bastante atípico para sí. El público del rock, así que, bueno, arrancó bastante puntual. Tengo acá una lista de temas que tuvimos en la escucha, voy a hacerla bien rapidita. A ver. Cuando entrabas, encontrabas en el escenario un número 15, lo cual ya sabíamos que algo iba a pasar relacionado con esa fecha, sí. Más allá de que se cumplen 15 años del parate y interrumpido de los Piojos. Exacto. Había algo ahí con ese número que ya desde el vamos, entrabas al Movistar y lo veías, arrancó con Bicho de Ciudad, con Ciudad Animal, siguió con Banda de Garage, después hizo Marí y José, había muchas cosas piojosas, la verdad, fue muy piojoso de movida. Siguió con Vas a Bailar, siguió con Todo Paso, Todo Pasa, Héroes de Malvinas, Verano del 92, Tan Solo, Luz, y acá hizo un parate para llamar al escenario a su hija menor, a Manu Martínez, que es cantante, que lo sigue en las giras, la lleva de telonera, hizo 2 temitas, uno acompañado con su padre Ciro, que se llamó Cuando el Sol Está Así, y luego Ciro dijo, me voy a cambiar la pilcha, tocó el escenario y la dejó a ella, a cargo de todo el Movistar, hizo un tema propio que se llama Fuimos, y la verdad que la muchacha la rompe, una gran voz, muy afinada, tocando guitarra a la vez que canta, sí. La verdad que Manu demuestra que va a tener una gran carrera, un tipo de música más folk, más tranqui, más amplia, pero la verdad que dejó a más de uno boquiabierto, el público le aplaudió, se retiró del escenario y volvió a Ciro con Fantasma, antes y después, como Alí, Mírenla, Manjar, Agua, homenajeando el día tan lluvioso, sí. Barón Rojo, Blues del Track Eris, Caminando, El Farolito, hizo el primer parate para anunciar que pronto habrá iba señales. A haber novedades. Señales, dijo. Dijo señales. Sí, pronto. Pronto. Algo raro. Pero estuvo Romy ahí, ¿no estuviste vos? ¿Cómo? Bueno, pero yo he visto el video. Pronto habrá señales, dijo. Ah. ¿Sí o no? Exactamente. Dijo, pronto habrá señales. Siguió con Insisto, Pacífico, Me Gusta, Morela. Se fue del escenario nuevamente. Escúcheme, disculpe, ¿nos escucha a nosotros? Sí. Sí. ¿Está con altavoz por casualidad? Porque se escucha bastante mal. No sé qué estaría pasando, ¿eh? No, y tengo como un eco, pero no estoy en altavoz. ¿Tiene? Estoy en el celular de línea normal. ¿Tiene algún retorno prendido cerca por ahí? No, pero me puedo ir de para otro lado de la casa. A ver, cámbiame de lugar, a ver si la escuchamos. Cámbiame de lugar. Cámbiame la música. Cámbiame de lugar. A ver, me estoy moviendo. A ver si se escucha. Vaya ahí donde está Leivas. Leivas está en un recital en este momento, así que no está conmigo. Bueno, entonces no vayas donde está Leivas. Anda paseando, Leivas. ¿Qué tú, Está, si te digo dónde está Leivas, no vas a poder creer. ¿A dónde? Temperley. ¿En Temperley? ¿Qué fue a ver a Temperley? Sí. Una banda de rap. No hablemos del tema. ¿Vos? ¿De rap? Ahora, si va a traer problemas internos, familiares, no queremos ser el foco de discordia. Miren, la verdad es que no sé si ahora se escucha mejor o no. Sí, ahí está un poco mejor, ¿eh? Sí. un poquito mejor. Sí. Bueno, yo me sigo escuchando con retorno, así que voy a ir lento para no pisarme por las dudas. Pero fue el primer recital de Leivas el día viernes. Ah, fue la primera vez que veía a Ciro en vivo. Ah, mira, bueno, bien, ¿lo disfrutó? ¿Le gustó? ¿Qué onda? Le gustó, también llevamos a un amigo de él, que era la primera vez que veía a Ciro. Sí. Así que son esos recitales que debutan a un gusto musical. Así que lo atrajo, la verdad, ¿eh? Bueno, me bien. Parece que para el Estadio Único me lo llevo. Hay que ir, ¿eh? Hay que hacer ahí juntada, hay que ir en grupo, ¿eh? ¿Qué se sabe el hay tema de las entradas, Romy? Muy pronto, todavía la no La verdad está. Es que fake news, lo único que hay es fake news. Como les contaba, Ciro se fue después de esa bombita que tiró, volvió y antes de tocar Genius, tocó la clásica canción de Morris, Yo soy el mendigo de Rock Sur. Bueno, pero ahí, esperá, Romy, ahí en Genius, vos esa parte de cantar que soy del Doque habrás cantado, ¿no? Como el mendigo del Doque. Obvio, yo de hecho soy el Doque. Excelente. Ah, bueno. Obvio. Yo soy el Doque y sí, los colores tiran. Y claro, sí. Como yo. Más bien, y claro. ¿Cómo que no? Pero bueno, ahí tiró como una falsa pista, que la verdad que lo compartí acá con Robert. ¿Quién dijo, en vez de 15 de mayo, dijo 15 de marzo? Y yo dije, listo, entendí la señal. El 15 de marzo tocan los Piojos. No, entendiste y cualquier bueno, cosa. No. Era 15 de diciembre. Bueno, resulta que fue una falsa alarma y después nos enteramos el 4 de septiembre, 12:57, que también el 12:57 sumaba 15, que claro. Tenía más que ver con la cantidad de años que estuvieron en parate. Sí. Que fueron 15 años, y no tanto con la fecha del show, 14 y 15 de diciembre en el Estadio Único. Entradas en venta, nada, todos son fake news. ¿Se saben los precios? No, todavía no se sabe nada. Pero es tentativo. No se sabe nada. Esperemos que no sean precios, ¿cómo es? Exorbitantes. No, precios módicos, como fueron, por ejemplo, lo de ayer, lo de la selección. La entrada más barata valía 80 lucas y la más cara 200 mil y pico, ¿no? Claro. Esperemos que no. Yo creo que no. Ustedes van a ver en la internet general que hay mucha fake news. Un sí. Link que entras y decís novedades sobre precios o fecha de venta. Eso no existe aún. Históricamente los Piojos fueron muy amables. De hecho, el show de Ciro en el Movistar, que brindó un gran show que duró hasta la 1:30 de la mañana, con sí. Buenas pantallas y demás, salió solo 35 mil pesos, lo cual creo que siguiendo un poco los Piojos, me animo a decir que no va a ser caro. Bueno, esperemos. Bueno, lo que pasa que también, una cosa, en lo personal hablo yo, he sido los persas, y cuando yo se terminó los Piojos en su momento, sí. Yo no seguí así de los persas. Claro. Como yo, hay muchos. Sí, sí, seguro. ¿Sí? Que ahora que si vuelven los Piojos, esa gente que sigue a Ciro y los persas va a ser el doble porque van a sumarse a lo de los Piojos. Sí, obviamente. Y aparte estas dos fechas son obviamente las tentativas. Son las dos anunciadas, pero... Y después yo me parece que toda la avalancha de gente... Yo tiro una fake news. Que hoy puedo aprovechar a tirar... Para mí hay dos fechas más aparte de estas dos confirmadas. Bueno, sí, y no sé si una más. Y después se viene el Quilmes Rock. Claro. Bueno, en realidad el primer mito urbano era que los Piojos volvían en el Quilmes. Sí. El Quilmes anunció de que casi todas las bandas están publicadas, con lo cual no es una locura pensar que quizás hacen otro show en el marco de un festival histórico. Puede ser. La realidad es que para mí dos shows quedan cortos, van a venir personas no solamente de todas partes del país, me animo a decir también de países hermanos. Olvidate. Es una banda que tuvo muchos años de historia y muchos seguidores, un gran ritual ir a ver los Piojos, así que sí, creo que no van a ser solamente dos. Sí. Hay que recaudar. ¿Cómo hay que recaudar? Y hay que recaudar también, la realidad es que es mucho movimiento. No es un sueño estéreo. Después de 10 años y bueno. ¿Y por qué? ¿Tienen ganas de volverse a juntar? ¿Y por qué no? Si ya están llenos de plata, ¿qué van a recaudar? Claro. Ya se llenaron de plata, Dani. Sí. No vamos a despedir en vida, o sea, esas cosas. Claro, uno ya pensaba. Son momentos de la música. Claro. Yo qué sé. Sí, no sé. Yo creo que igual lo de recaudar no está mal pensarlo, en el sentido de que también le dan de trabajar a un montón de gente. Sí. Un recital se hace con mucha gente. Sí, obvio. Laburando. Sí, así seguro. Que creo que los precios van a ser acordes. Esperemos. No van a ser precios internacionales. Y que ojalá recauden, así hay más laburo para todos. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. Sí, lo que sí, si llegamos a ir, o sea, todos juntos así en caravana. Hay que ir en caravana. Bueno, claro. Si alguno tiene una tarjeta así, digamos, de preventa de esta, sí. Va a tener que prestarla. Ah, va a tener que ponerse, para sí. Que, bueno, obviamente después le daremos por otro lado. Y después la segunda. ¿Qué va a dar por otro lado? El pago, el dinero. El efectivo por tal. ¿Qué se entendió? No, es todo joda. Me parece que se expresó mal. No, acá no es todo joda, acá hablamos en serio, ¿eh? Ojo. No parece. Bueno, y después la otra, no creo que se repita, Romy, no por mí, sino porque vos estás en pareja, lo de diciembre del 2005, donde cuando te subí a los hombros. Ahora no la van a claro dejar. Claro que sí, no la van a dejar. Estoy pará, yo estoy en el DVD. Claro, es cierto, es verdad. Aparezco gracias a que, bueno, Carlitos, el día que te robaron, digamos, sí. Toda la historia. No está muy bien chequeado lo del DVD, porque es un paso fugaz. No se llega a divisar bien. Llovía mucho. Yo tengo el frame, pero digo, ese día lo arrancamos muy abajo, apagón de luces, robo a Carlitos, remontamos recital, lluvia torrencial, la boca se empieza a inundar. Como todo siempre, el mundo se empieza a ir. Y Ciro sale a tocar una melodía para que nos vayamos tranquilos, dijo. Y eso hizo que la gente volviera a entrar, bueno, claramente. Sí. Igual. Verdad, y ahí es cuando estuvieron las andas. Claro. Bueno. Y después el primo subió a otra chica de origen desconocido. ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Sí. No recuerdo. Sí, yo sí. ¿En serio? Y sí. No. Me parece porque que está equivocado. Los códigos, ¿no? Que se manejan en este programa. No. La verdad que no. No es eso. Ya prescribió. Éramos muy jóvenes. Yo no estaba en buen estado físico, así que lo dudo. Bueno, yo no, por eso. Lo único que puedo decir es que mi primer recital en un estadio fue en River 2003. Sí. Y fue de la mano de Dieguito, mi hermano, y de Robert. Y ese día falté a mi fiesta de egresados para ir al recital. Es cierto. Es verdad. Así que bueno, nada. Bueno, esperemos qué pasa. Vamos a estar atentos con las localidades y ojalá que se pueda ver de ir todos juntos en caravana. Sería grandioso, yo ya lo tengo confirmado a Leiva, lo tengo confirmado a Dieguito. Bien. Así que confirmen ustedes, bueno, a Dani lo llevamos, que le va a encantar, vamos, Dani, por lo que veo. Vamos, Dani. Dale, vamos. Sí. No, hola, Romy. No lo veo muy convencido. No, para nada. Hola, Romy. No. Hola, Dani. Pues, hola, pero nos estamos despidiendo ya, ¿eh? No, bien. Bueno, pero no quiso participar de la columna, Dani, no es muy piojoso que digamos. No, y él no. Tiene pelo largo, ¿eh? No, pero no, me gustan los piojos, me gustan. Me gustan algunos temas, no todos. Cerremos acá. Bueno, muchachos. Bueno, Romy, le mandamos un beso grande. Gracias por estar hoy, que no le tocaba, pero bueno, por lo menos estuvo charlando un poquito. Obvio. Un gusto ser corresponsal de guerra de los piojos, así que bueno, terminen bien el programa, me quedaré atenta, no me barden, que voy a escuchar. No, para nada. Jamás. Bueno, espera. Romy, conseguime la entrada para... Epa. Ah, oh, bueno. ¿Para qué? No, con Romy tenemos... ¿Eh? Bueno, no sé. Pará. Cositas, estamos ahí con Dani. Cosas, unas cositas. No, ¿qué cosas? Claro. Cositas. No. Esta cosita con linda. Romy tenemos... Y ya que lo tiraron al aire, ahora cuéntenlo. Escuchamos atentamente. No, porque le pedí a Romy poder presenciar una filmación. ¿Una filmación? Sí, un set de filmación. ¿Qué tipo de set? Estoy averiguando todavía, pero bueno. Claro, tiene que ir a ver... No, bueno, chicos, tiene que ir a ver un estudio de filmación. Yo le puedo ofrecer una película tradicional. Ahora, si consigue por otro lado otro tipo de película, yo ahí ya no me hago cargo. Claro. No, las convencionales, Romy, no. A Dani lo que le gustaría es una triple X, me parece. No lo quiere decir. Es un nuevo manejo. No, una convencional. No sé si ustedes manejan, pero yo ahí ya no tengo entrada. Bueno, vamos parando un poquito los gatitos, por favor, porque ya me están... Un beso, Romy. Chao, Romy. Un besito, Dani. Chao, chicos. Nos vemos. Gracias. gracias Romy por estar. Vamos a escuchar Los Piojos. Sí, el Ritual Piojoso, el último disco que han sacado. ¿Cuándo ganas? 2009, llora. Último show. Y sí, ahora esperemos lo que viene en diciembre. Vamos. Dejanos tu mensaje de voz en la box 11-6400-7047. Agendalo 11-6400-7047. Voz en la box. En la tierra del ruido y la prostitución, las calles mugrientas con mercados hambrientos que perforan la estación, como largas culebras los mocosos se trepan y se van hacia el sol. En los trenes de piedra los mocosos se trepan y se van hacia el sol. En los trenes de piedra. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que Sea Rock. En la tierra del vino y la drogadicción, en los hijos de gados, policías bendigan al peor infractor. Y le besan la mano, los mocosos se entreman y se van hacia el sol. En bolsitas de nylon, los mocosos se treban y se van hacia el sol. En bolsitas de llanto. Na, na, no, no me dejes olvidar esta canción. Na, na, no, no me dejes olvidar más. Na, na, no. Pequeño Big Ben cuenta piedras rojizas como gotas de sangre. Me pregunto por qué esa gente no ve. Detrás de los ventanales los mocosos se treban y se van hacia el sol. A buscar a sus madres los mocosos se treban y se van hacia el sol. A buscar a sus papás. No. Antes de Quilmes y para todo el mundo. Todo el mundo. Transmite Radio Box 102.9. En el aire, Radio Box 102.9. Buenos Aires, Argentina. Radio Box. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Nacimiento de David Ball, tecladista del grupo Soft Self. ¿Por qué hablas así? Porque como corresponde hablo. ¿Por qué hablas así? Sufrí una embolia. Y en el 33 nacía James Brown. ¡Ah! I feel good. Entre otros. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino. No nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, 10 minutos pasan de la hora 22. Seguimos compartiendo el capítulo 168 de Que Sea Rock aquí en FM Radio Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes, el sur de la provincia de Buenos Aires, y hacia todo el mundo. Y también nos pueden escuchar por la página web. ¿Qué pasa? Estamos jugando a la Don Pirulero, sí, acá. ¿Qué están haciendo señas? Están pasando una pastillita. Todo cierra tiene todo. Tiene que ver con todo. Porque con el 69 pinta una... ¿Qué es? ¿Fuerte esa, flaco? Más o menos. Es strong. Pero dice que con unas pastillas de estas, un 69 anda... Había contado usted algo de eso, sí, ¿no? De la pastilla. Que te cuente de vuelta, te cuento. No, después fuera del aire, si quieres. Muy bien, decía que la página web es www.fmradiobox.com. También se pueden escuchar bajándose la aplicación en el Play Store, buscándonos como Box FM 102.9. El WhatsApp exclusivo para que usted deje su mensaje, pida su tema musical, su comentario, lo que sea, 11 6400 7047. Ya hemos escuchado anteriormente, don Colman. Sí, estábamos Ritual Pijoso acá, que estuve mientras ustedes estaban ahí tirando. Estaba cantando. Estaban vapeando. Un aplauso. Yo estaba, para estaba cantando y bailando. Sí, sí. Y mi hija me estaba filmando, así que si aparece por algunas redes sociales y o TikTok. Bailador asesino. Soy yo, bueno, tiene que estar un poco editado. Qué grande, ¿eh? Estoy emocionado con el tema de los piojos, así que. Veremos si en diciembre estamos. Bueno, listo, saludos. En diciembre estaremos presentes por el Estadio Veremos. Único, donde se ve muy bien. No he ido nunca al Estadio Único. Bueno, Yo digo que se ve muy bien de donde. Bueno, ojalá, ojalá se dé. Ojalá, ojalá se dé. Veremos. Así es. Y lamentablemente. Ah, no escuché, no dije los temas. Sí, no dijo. Ando a ganas y hora y hora. Sí. Y Los Mocosos. Los Mocosos, el tema del primer disco de Los Piojos. Los Mocosos. No. Sí, ¿cómo que no? Sí. Los Mocosos del primer disco. Y llora, llora. De bueno. Chuck to Chuck. Sí, el otro de Ay, Ay, Ay. Exacto. Bueno, era. Eso quise decir. Vamos a presentar ahora a continuación al señor seccionista de la noche. Cuando quiera, señor operador. En mi sesión. El rock under es un mundo paralelo de bandas consagradas, algunas dando sus primeros pasos, otras un escalón más arriba. Grandes festivales se organizan a lo largo del país y en Que Sea Rock les damos una mano para que lleguen a tus oídos. Daniel Panther Hernández nos presenta Encrucijada de Difusión. Encrucijada de Difusión. Encrucijada de Difusión. Buenas noches, ahora lo saludamos formalmente al señor Daniel Panther Rock Hernández. ¿Cómo andas, querido? Buenas noches, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andan los encrucijados? Bien. A full estuvimos hoy, ¿eh? Ya se descolgó, preparando... ¿no? Sí, yo como... Ahora arrancó con todo. Arrancamos, pero pisamos a fondo, ¿eh? Qué grande. ¿Cómo andan? Bien, cansado, yo qué sé, uno llega el viernes ya. El viernes ya está. Y mucho laburo, no sé, la calle cada vez más quilombo. Sí, todo está complicado Buenos Aires. Como siempre decimos, todo tiene que ver con todo, ¿no? Hay que irse a vivir al campo. Yo ojalá, quien pudiera, a la montaña. A la montaña. Sí, olvidate. A la montaña. Quien pudiera, pero bueno. Sí, hoy venimos recargados hoy, sí. ¿Eh? Venimos con bastantes fechas, venimos con una biografía de una banda muy buena. Sí. ¿Eh? Así estamos que escuchando de fondo, ¿eh? La estamos a ver un poquito. Dale. Hoy venimos internacionales, Encrucijada, ¿eh? Bicho Z. Desde España. Qué grande, qué buena banda, ¿eh? No la tenía esta, ¿eh? La verdad que. Muy buena. Me ha sorprendido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, lo dejamos ahí de fondo. Lo dejamos de fondo. Sacame la música. Quiero, primero, antes que nada, anunciar que se viene el Vive Rock Bahía. Sí. Bueno, para lo que va de este ciclo 2024. Esto va a arrancar el domingo 27 de octubre en la Plaza del Algarrobo de 13 a 19 horas. Con todo, pero no lo voy a decir yo. Tenemos un mensaje. Ya lo estamos buscando, querido. Tenemos un mensajito. ¿Está chequeado esto? Sí, está todo chequeado. Está todo chequeado. Olvídate. Está todo chequeado. Ahora sí. A ver. Cuando. ¿Quiere presentarlo, Dani? A ver, que empiece a hablar. Bueno, escuchamos el mensaje que nos ha mandado la gente de Bahía. A ver, escuchemos. Vamos. Hola amigos de Que Sea Rock, el mejor programa de rock de toda Latinoamérica. Gracias, acá, querido. JP Carófalo le manda este audio para decirle primero que aguante el rock y que sea rock siempre. Y saludo grande a toda la radio, a todos a los directivos también de 102.9 FM Box, la gente de Quilmes. Un abrazo grande, la gente de Quilmes. Bueno, les mando este mensaje para decirles que vuelve el Vive Rock Bahía, la quinta edición, el 27 de octubre, domingo 27 de octubre, en la Plaza El Algarrobo, acá en Bahía Blanca, Avenida Parchape, al 1000, una verdadera fiesta, va a haber de todo. 5 bandas en vivo, una de que viene de afuera, no voy a adelantar mucho, me están preguntando, pero no quiero hasta alargar toda la carne de la parrilla con el spot, los flyers y demás. Van a haber actividades para los chicos, están informativos también, va a haber feriantes, muchos feriantes, food truck, va a haber de todo y para todos. Así que no se lo pueden perder, gracias por dejarme difundir el Vive Rock Bahía y sé que estamos siempre conectados con FM Box y Que Sea un rock. Qué grande, le mandamos un saludo grande, Dani. Qué grande, Juan, abrazo grande. Bueno, el otro día estuvimos viendo un ratito, pero se colgaba, ¿no? Sí, el otro día tuvimos una entrevista con Juan a través de streaming que hicimos en Instagram. Y bueno, nos contó un poco. Había cambiado de lugar usted, ¿no? No estaba en la Baticueva. No. Ah, no. Habíamos cambiado el escenario. Yo buscaba la bandera de Chevrolet. Hay que cambiar el escenario para que, bueno. Estaba buscando la bandera de la 15. La de Chevrolet. De la 15. De la... Bueno, chicos, vamos a la biografía. Vamos a ver. Bicho Z. Bicho Z. Es una banda de rock and roll fundada por Víctor Zapata, Bicho, en Logroño, La Rioja, en el año 2014. 10 años. Sí. Es la primera formación. Víctor contactó con el baterista argentino Marcelo Álvarez y el bajista David Romero, con los que se puso a dar forma a un puñado de canciones que tenía compuestas en formato acústico. A principios del 2015 entra en la banda Diego Chaco Pirri como guitarrista solista y da su primer concierto el 7 de marzo en el festival Samur Rock. En el 2016, Diego abandona la banda para centrarse en su proyecto con los Pirris, que hoy vi un... ¿cómo es? Vi un videíto en Instagram de Diego, que estaba presentando una próxima fecha. Ah, mirá, bien. Así que una banda que estaba sonando muy bien también, los Pirris. ¿Está la dirección de Instagram de Bicho Z? Creo que por sí, ahí sí, estaba, sí, ¿no? Después está, lo vamos a contar. La de Bicho Z y bueno, también la de los Pirris. Para sustituir a Diego, pasan a probar Álvaro Balda, Manuel Fontecha y finalmente entra en la banda un jovencito, Iván Iglesias, que debuta en directo el 15 de septiembre del mismo año. Con esta formación, los Bicho Z en el 2017 entran en los estudios Blue Planet para grabar una maqueta de 6 canciones mezcladas por el productor Ventura Rico en Madrid y masterizada por Misto Alejos. Esta maqueta, a la que titulan De un Bocado, sale a finales del 2017 y sirve de carta de presentación que le lleva a intensificar los conciertos en La Rioja. Euskadi, Navarra y Madrid, con un directo intenso y potente con el que se ganan excelentes críticas. Con el directo rodado y la banda compactada, culminan el año 2018, acompañando a Rosendo Mercado en su gira de despedida de los escenarios e inmortalizan el acontecimiento con un disco directo grabado en Vizcaya Arena Beck, ante 9.000 personas, al que llaman La Culpa Es Vuestra. La culpa es vuestra, tío. Hostia. Con este disco, grabado por Misto Alejos y mezclado de nuevo por Ventura Rico, siguen cerrando conciertos durante todo el 2019. Y los navarros, Marea, los invitan a unirse a algunos conciertos de su gira El Azogue. Marea nombraste recién, ¿no? Sí. Otra gran banda de española, ¿eh? Sí, Marea, sí, muy sí. Buena banda también. Bueno, llega la pandemia mundial. Durante los meses de confinamiento lanzan un videoclip con el tema Canción Última, un poema de Miguel Hernández, al que ponen música, grabado por Iván Iglesias días antes de que el mundo se parase. Iván lo mezcla en su casa. Tras la pandemia inician de nuevo su actividad con un concierto en el Teatro Gonzalo de Berceo de Logroño y tras este deciden parar de tocar hasta que las distancias de seguridad y las mascarillas desaparezcan de las plateas. Qué locura todo eso. Sí, terrible fue. Pero bueno, para todos los músicos. Ya pasó, sí. Y sí, fue a nivel mundial aparte. Para los músicos fue un mazazo. Sí. Un parón que los presenta en el 2022 con muy poca actividad, pero que le sirve para componer. Sí, señor. Bajo el segundo single, Bajo Mis Pies, es una canción que desentierra la rabia del rock and roll que vuelve a arder bajo los pies de los Bicho Z, arrancando con un aplastante ritmo de batería que da pie a un riff que hace una perfecta introducción a la estrofa y a un puente machacón con toda una declaración de intenciones. La definición exacta de esta canción sería larga vida al puto rock and roll. Qué grande. Eso decía el Barón, un tema del Barón Rojo. Un tema de Barón Rojo. Larga vida al rock and roll, exacto. Sí. El tercer single, Cuando No Quede Nada, La noche dejará desnuda las palabras, reza en su letra. Nada más cierto, una canción de las que pase el tiempo que pase, la letra seguirá siendo sin duda alguna de actualidad. Narra perfectamente los comportamientos más primarios del ser humano. A ritmo de rock and roll, los Bichos Z describen sus experiencias en su vida musical. Carbón, su primer LP, tras un directo en Baños de Río Tobía, en el marco del festival Caña Fest, Marcelo Álvarez se ve obligado a dejar la banda por una lesión importante en sus manos y es sustituido por Iñaki Fernández, un experimentado baterista conocido en el círculo rockero por haber formado parte de la banda Tierra Santa. Otra gran banda. Sí. Que no tarda en interiorizar los nuevos temas y darle su propia personalidad. Iñaki debuta en la banda en directo en julio del 2022. En el 2022 graban las maquetas de Carbón y se ponen en manos del productor Colibri Díaz, con quien en enero del 2023 entran en los estudios Sonido R5 de Orikain, Navarra, y graban 10 temas de puro rock and roll que llegan a manos del Dromedario Records. Dromedario Records, compañía discográfica conocida de España, ¿no? Sí. Primo hermano de Dinosaurio Records. El Tiranosaurio. Claro, también. Esta es la discografía. En el 2017, Maqueta de un Bocado. 2019, Directo, La Culpa es Vuestra. 2020, Single, Canción Última. 2024, LP Carbón. Descripción de los singles. El primer single, Cada Bocado. Cada Bocado es uno de los primeros temas compuestos por Bicho Z, que ha sido rescatado de su maqueta del 2017. La letra de esta canción es del cantante y letrista El Cuarto Verde, Odón Cerón. Una canción directa con una contundente base de bajo y batería que dejan forzar las afiladas guitarras que acompañan la melodía vocal y explotan en un poderoso estribillo. Cabalgamos en todas las direcciones en pos de alegrías y negocios, pero siempre ladran detrás y ladran con todas sus fuerzas. J.W. Guti. Qué grande. Bueno, esta es un poco la historia de la biografía de Bicho Z, ¿eh? Una gran banda, ¿eh? La verdad una que gran es banda. 100% recomendable, ¿eh? Si te parece, vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar el primer tema, Bajo Mis Pies. No, este es Cada Bocado. Cada Bocado, perdón. Bajo Mis Pies era el de fondo, que teníamos de fondo. Ahora sí, vamos con Bicho Z, aquí en Encrucijada Difusión. Escucho el puñetazo, el golpe musical. El rock es un fusil cargado. Una navaja al cuello en la actualidad. Es la esperanza del ahogado. Que no fuera. We'll be right back. tema, gran tema. Temazo, terrible, terrible. Llamó muy buena banda, Bicho Z, directamente. Qué buenas bandas españolas, realmente. Sí, hay grandes bandas en España. Lamentablemente, aquí en la Argentina no son muy difundidas la mayoría, pero hay excelentes bandas. La banda que acá, cuando yo era chico, disculpen, que vino en el famoso festival Rock and Pop el año 85, sí, que pegó fue La Unión. Con Hombre Lobo en París. ¿Era española La Unión o Chile? Sí, tenés razón. Que fue el único hit que pegó, pero hasta el día de hoy vos lo escuchás. Pero era una banda más pupera, ¿no? La Unión. Sí, puede ser, la verdad. Sí, yo escuchaba ese tema solo. Pero yo a veces me quedo mirando los videos de los héroes. Héroes rompió todo. Digo, le ponen una fuerza, sí, energía. Bueno, nada. Volvemos a Buenos Aires. Aquí estamos. Para el conurbano, para González Catán. En la jungla. Sí, el 21 de septiembre se van a presentar los amigos de la Tosquera Rock. En una noche más de rock. Esto va a ser en el Cuervo. En el Cuervo Estudio. El Cuervo Estudio. Se van a presentar junto a bandas invitadas como Nocivos y Proyecto Rata. Así que bueno. Para festejar el día de la primavera. El sábado 14 de septiembre a las 0 horas. El otro. Se va a presentar La Bestia Rock, tributo a La Renga. Buena banda. Bueno. Correntina. Le mando un abrazo grande a Leo Bicho Blues. En Rock Bar, Cabe Club Bar. Cabe Club Bar, así. Sí, es un bar de rock and roll, Sí, obvio. Avenida Pujol, 2011, Ciudad de Corrientes. Ya están las anticipadas en venta, anticipadas 3.500. Se pueden conectar con el alias La Bestia 73. El viernes 13 de septiembre a las 0 horas también. Trasnoche en Cascarrabias, en Cabe Club Bar también. Se va a presentar Bichos Blues. Recordemos que Leo Bicho Blues también forma parte de La Bestia Rock. La Bestia Rock. Sí, o sea. Es una fusión. Perfecto. Esto también en Avenida Pujol, 2011, de la Ciudad de Corrientes, las anticipadas 3.000. Uli Pucheta es el alias. Uli Pucheta. Sábado 7 de septiembre, Ceballos 258, Bahía Blanca. Hay un festival a partir de las 18 horas. En realidad las bandas empiezan a tocar a partir de las 19:30 con Federico Albarracín, Trovadores. 20:30, Mara y Facu. 21:30 horas, Julián Ponce de León y Juan Cerritel. 22 horas, Damián CTS, Yo Fantasma. Va a haber un stand de tatuajes y piercing a cargo de Amapola, TTS. ¿Estás chequeado? Sí, sí. No se entiende la letra, es una cosa de loco. Menos mal que era de él. Amapola. Está como yo, con TTS. Ahora sí. Ronce y. Bueno, no. Y más tatuadores. Sí. Más tatuadores. Así que si te querés ir a poner un piercing, un, no sé, hacer un tatuaje. Yo no lo recomendaría. ¿Hacen otras cosas aparte de eso? Derecho de espectáculo, 2.000 pesos. Así que bueno. Capaz que festejan este día, ¿no? Vaya a saber lo que hay ahí, ¿no? Bueno, che, en Trelew el 7 de septiembre, Neuquén, Metal Pesado, con bandas invitadas, entrada anticipada al 280, 4690, 249, auspicia Captor Común, lugar sede vecinal del barrio Oeste, calle Fuerte, San Juan y pasaje Córdoba, Entrelew. El sábado 14 de septiembre también Neuquén se presenta en la Sala Box de Avenida Colón 550, Bahía Blanca, con bandas invitadas como Estorbo y Soldado Metal, anticipadas JG Mariano, G 0090. Muy bien, perfecto. Ese es el link. El link. Ese es el link. Bueno, y ya habíamos comentado el Vive Rock. El Vive Rock Bahía. En Bahía, sí. Sí, que viene con todo este año. Por lo que contó ahí Juan Pablo, hay varias actividades. Muchas actividades, así que... Está lindo, ¿no? Para darse una vuelta ahí por Bahía. Es lindo, antes lo hacían en el Parque Mayo. Sí. Era un escenario en una especie de isla. Y la gente pasaba con los botes y paraban ahí a disfrutar de las bandas. Y del otro lado también, ¿no? Los full track, todo. Sí, ahí, sí. ¿No? Sí, y buenísimo. Este lugar, a mí me mandaron las fotos, Juan me mandó las fotos hace 2 semanas. Y es muy lindo lugar. Grande. Un parque muy grande. Sí. Un escenario hecho con los viejos durmientes de los, mirá, los trenes. De los trenes, mirá qué bueno. Pero muy bien hecho, la verdad que lo lograron muy bien. Ahí no se va a caer ni a palos. No, no. Aparte, Juan siempre, esto tiene también una mención municipal, claro, y claro, cultural. Claro. Hay un apoyo de la municipalidad, apoyo. Claro. Hay un apoyo y le viene muy bien a las bandas under. Bueno, perfecto. Bien. Aparte también para los expositores, ¿no? Sí, también, obviamente. Hay artesanía, de todo un poco, hay feria. Claro. Así que se pone muy lindo. Sí, lindo lugar. Así que bueno, quedan todos invitados. Bueno. Un poquito lejos les queda, pero bueno. No, tampoco tan lejos, ¿no? No, Bahía no. Blanca, más o menos. Más o menos. Hay que viajar. 150 kilómetros. Bueno, más cerca que Rosario, porque Rosario siempre estuvo cerca. Bueno. ¿Y qué? Si así le dije la canción, ¿no? Bueno, amigos. Sí. Esto fue todo. Esto fue todo, amigos. Vamos a escuchar otro tema de Bicho Z. Cuando no quede nada. Gran tema también. Bicho Z. Gracias, qué flaco. Qué buena banda, che. La verdad me quedé impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno. Se queda hasta las 12, ¿no? Sí, nos queda. Muy bien, ahora vamos a seguir hablando y tomando mate. Dale. Vamos. Yeah. Bicho Z, aquí en Que Sea Rock. ¿Qué? Terrible banda, ¿qué? Perdón, ¿qué? Amigos, me olvidé de... Hoy andamos mal, hoy estamos, pero para atrás. ¿Qué pasó? Me quedé pensando en el 69. Digo, joder, que bueno, ¿cómo están, eh? Una cosa de loco. Una cosa de loco. Che, me olvidé de... Está esperando el entrevistado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Eh? Está esperando el entrevistado. Ah, bueno, un minuto. Le mando un saludo grande a Fabián Jiménez, baterista de Mr. Vicious, que el domingo cumple años, así que bueno, nada, ahí terminamos. A Fabián, un abrazo grande, bueno, Fabi. De Mr. Vicious. El domingo querido. Le manda feliz cumpleaños de parte de nosotros, nuestra también. Le mandamos. Muy claro. Adelantado, ¿no? Pero bueno. Ah, no, tranqui, se puede. Estamos. Faltan dos días, sí. No creo que pase nada raro. Bueno, esperemos. Esperemos que no, a ver si todavía. Vamos, que sea rock, vamos, vamos. Ya probaste el en chiquito, el 83, ahora probá el grandote. Muere asesinado por su esposa Félix Papalardi, productor del grupo Cream. Papalardi. Papalardi. El más chico de los Papalardi. Claro, hijo del viejo Papalardi. Hijo del viejo Papalardi. Claro, Papalardi. Y después primo hermano de Emerson Fittipaldi. Fittipaldi. Papalardi. ¿Qué tendrá que ver, no? Papalardi después, es primo del otro de Papalulo. El orto. Cositorto. Cositorto. Es un quilombo este muchacho. Por favor. La cacatúa 2 de Mel. La cacatúa 2. Cositorto. Un poco de seriedad, por favor. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. Música es la banda sonora de nuestra vida. Le he pedido tanto a Dios. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. Que al final oyó mi voz. No me digas nada. En lo bueno y en lo malo. La vida es corta cuando ser feliz. Susurrando al oído. Es lo que importa recordarlo. Que sea rock. Abre tus ojos. Sale el sol, melodía para tu alma. Abre tu alma, ese es el amor. Un día cualquiera. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. Bien, aquí estamos nuevamente aquí en FM Box. 42 minutos pasan de la hora 22 aquí en Box 102.9, directamente desde Quilmes. También lo pueden escuchar buscándonos en la página web fmradiobox.com. Y tenemos de fondo, Don Coleman. Sí. Una excelente banda. Suena lindo, ¿eh? Una banda del rock progresivo, escuche. Una banda con integrantes chilenos, integrantes argentinos. Uh-huh. Estamos hablando de Delta, esta gran banda del rock latinoamericano. Y estamos comunicados en línea con el amigo... Con Nico Quintero. Con Nico Quintero, tecladista. Y miembro fundador. Y fundador. No. Nico, buenas noches. ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Sí, todo bien. ¿Cómo están? ¿Nos escuchás bien? Sí, bueno, todo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, un gusto saludarte y darte la bienvenida aquí al programa. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Bueno, Nico, gracias por estar, como decía Robert. Bueno, por tu acento, bueno, sos el miembro fundador de del otro lado, del lado del Pacífico, como quien dice. Sí, por acá empezamos a trabajar la banda, a armar este proyecto hace ya 20 años más o menos, así que venimos dando vueltas hace un ratito. ¿20 años ya? Así es. Qué bárbaro, imagino todo el agua que habrá corrido por el río, pero... Bien, o sea, me parece que como está sonando hoy la banda, lo que hemos escuchado nosotros, o sea, los 20 años valió la pena y dio sus frutos. Gracias, sí, ha sido un trabajo bien intenso, bien con altos y bajos, y una especie de detención en el medio. No alcanzó a ser un receso, pero bajamos bastante las revoluciones porque se dispersaron un poco las energías por ahí entre el 2014 y el 2018. Sí. Hasta que dimos con Paula, que es quien nos acompaña en la voz hasta el día de hoy, desde entonces, desde el 2018, y que precisamente ella es de Córdoba. Ah, mirá vos. ¿Y cómo dieron con ella? Sí, cuando nosotros separamos caminos con el cantante que nos acompañó desde un principio, sí. Abrimos audiciones y Paula conocía la banda, nos seguía desde hace varios años atrás y... hubo ahí algunas conversaciones que no, obviamente en primera instancia por el tema de la distancia, por el tema de que ella también estaba con varios proyectos allá, claro, en Córdoba, sí. No se pudo concretar y bueno, nosotros seguimos en la búsqueda y en el 2018 ella vino a Chile en unas vacaciones. Mirá. Y justo nosotros estábamos haciendo algunos conciertos, entonces nos fue a ver, nos conocimos. Y bueno, ahora ella está aquí tocando con nosotros. Obviamente ella sigue viviendo allá, trabajamos mucho a distancia, pero afortunadamente con la tecnología se pueden hacer varias cosas, claro, al respecto. Es verdad, hoy por hoy sí. Si hubiera sido tiempo atrás, no sería posible, pero hoy la verdad que la tecnología es fundamental. Sí. Nico, como dijimos en la presentación, bueno, miembro fundador de la banda, yo te hago siempre, como le hago a los demás, dos preguntas en una. El primero, el porqué del nombre, en este caso, de esta banda, y hace 20 años, ¿qué imaginabas, si era el presente que tenés hoy o algo distinto? Bueno, Delta nace como una idea de marcar la diferencia, ¿no es cierto? Nos basamos en el término matemático de Delta, que es como la variante, el Delta, esa diferencia que hay entre dos cosas, ¿no es cierto? Y nosotros en un principio queríamos marcar una diferencia dentro de lo que era el metal en la escena nacional. Sí. El rock progresivo, el metal neoclásico en ese tiempo. Claro. No habían muchas bandas con teclado, menos de metal. Entonces, como que nos parecía como una forma de graficarlo. Y obviamente, aparte del nombre también, que es cortito. Entonces, claro, la idea era que fuera fácil de recordar. Y nada, eso. Entonces, así es como nace el nombre de la banda. Y respecto al lugar en donde estamos, la verdad es que impensado, porque nosotros, o sea, siempre trabajamos como en una línea y de repente aparecen dificultades y cosas que van sucediendo en el camino, que hacen que tomes caminos alternativos, quizás distintos a los que pensaste, pero que hoy día tienen a la banda sonando de la manera que suena, lanzando, o sea, en este proceso de lanzamiento de este nuevo disco, Gemini, que vamos a lanzar ahora el 27 de septiembre. Uh-huh. Y nada, muy muy contentos con lo que estamos haciendo, así que todo bien. No se me habría ocurrido que estaríamos con cantante femenina. Sí. Que estaríamos haciendo la música que hacemos hoy día, así que nada, contento con todo eso. Cambió un poco el estilo musical de la banda a incorporar una mujer en la voz. Cambió el estilo, pero no por el hecho de que la cantante sea mujer, sino que es una evolución natural de la propuesta musical de Delta. Siempre habíamos... Ah, perfecto, perfecto. Todos nuestros discos son bien distintos entre sí. Claro. Obviamente conservando el rock progresivo, el metal como elemento, ¿no es cierto?, transversal en todos los discos. Sí. pero siempre vamos sumando cosas nuevas, de repente nos adentramos en cierto estilo. Yo ahora estoy escuchando de fondo que está sonando Face to Face, que es un tema más, sí, más heavy metal. Entonces ahí no nos movemos por varias de las de los matices del rock. Y en el uno de los matices que siempre habíamos querido tener era la posibilidad de explorar sonidos suaves y muy agresivos, como claro, tener esa dualidad, ¿no es cierto? Como seguro, poder ir hacia los dos lugares. Y en ese sentido, claro, creo que Paula nos ayuda un montón a lograr esa idea, porque ella es una cantante muy versátil. Entonces, claro, independiente de que es mujer, creo que es, su mérito es su musicalidad, creo yo, en claro, ese sentido, y que nos ha ayudado mucho a conseguir esa amplitud. Perfecto, perfecto. O sea, lograr el sonido que hoy tiene la banda. Y ella, claro, que vos nos contabas que era de aquí, de nuestro país, de Argentina, de Córdoba, ¿en dónde estaba trabajando o en qué banda estaba cantando? ¿Ella allá? Acá en Argentina, sí. En Córdoba, bueno, ella tiene una banda que se llama Puff, pero hacen otras cosas, hacen como soul. Ah, otro estilo, otro estilo. Sí. Ah, perfecto, pero nada que ver. Sí, más tranqui. Claro. No, nada que ver, pero también es parte de ese abanico que hace que sea interesante. Seguro. Es un poco lo que te hablaba recién, que, sí, como sí, que sí, se puede mover fácilmente en distintos ámbitos. Perfecto. Nico, nos contaste de Gemini que iban a presentar. ¿Ya tienen fecha para acá, para Argentina, para Chile? ¿Cómo viene eso? Sí, precisamente vamos a estar ahora el 15 de septiembre en el Uniclub, ahí en Buenos Aires. Sí. Acompañando a Circus Maximus en el Heresy Fest. Mira qué bueno. Así que vamos a estar ahí. El disco va a salir el 27 de septiembre en todas las plataformas digitales. Y vamos a hacer un concierto de lanzamiento aquí en Santiago, en la sala SCD de Plaza Egaña. Sí. Y esperando poder el 2025 volver a Argentina a presentar ya el disco completo. Eso es lo que nos gustaría. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. La verdad que son una banda que prometen, que tienen una fuerza terrible. Y bueno, acá estaban mirando un poquito la información y tienen unos pergaminos bastante grosos, ¿eh? Porque bueno, entre otros teloñaron a Stratovarius, a Symphony X, a Angra, Dean Sweater, Sonata Ártica, así que no tocaron con cualquiera, ¿eh? Con poca cosa. Claro. Hemos tenido la fortuna así de compartir escenario con grandes bandas que muchas nos han influido, nos han influenciado mucho, referentes. Claro, claro, claro. Y sí, o sea, hemos tenido lindas experiencias con eso. Ya llevamos nuestro primer teloneo fue el 2000 2005, a Stratovarius, ese fue el primero. El 2005. Sí. Así que y nada más, nada más ni nada menos que Stratovarius, digo. Sí. Sí, ahí fue bien una experiencia bien especial, claro. No la podíamos creer, me acuerdo, en ese tiempo éramos todos muy pequeños, muy pibitos. Y sí, y claro, el guitarrista tenía 15 años, tenía que pedirle permiso a la mamá para ir a tocar ahí. Qué bárbaro. Entonces, mirá vos. Chiquito empezaron. Sí, la banda la empezamos, claro, yo era el mayor y tenía 19 cuando grabamos el primer disco. Un pibe también. Sí, y ahí fuimos ya al año siguiente de lanzado el primer disco, nos llegó esta oferta de poder abrir Stratovarius. Yo creo que un poco entre la propuesta musical que teníamos y el hecho de que fuéramos tan chicos, tan pequeños, yo creo que llamaba la atención, así que nos llamaron de inmediato, sí. Buenísimo. Nico, contanos quiénes son los que te acompañan hoy en Delta, en la banda. ¿Cómo está formada la banda, no? Sí, hoy está formada por Paula Loza, que hablábamos recién de ella, Víctor Quesada en la guitarra, Andrés Rojas en batería y Marcos Sánchez en bajo y yo en teclados. Bien. Nico Quinteros por aquí. Y bueno, y vos estás en Santiago. ¿Y después el resto están acá en Buenos Aires o mitad y mitad? ¿Y cómo hacen como para ensayar, más allá de la tecnología, más allá de los avances de la música? Sí, nosotros, los cuatro estamos acá en Santiago y Paula allá en Córdoba. Para ensayar, claro, tenemos que juntarnos la misma semana del show, o de los shows, no sé. Y normalmente esta situación nos obliga a tener una forma de trabajo muy organizada, porque en el fondo tenemos que ver los tiempos de Paula, hacer cundir el presupuesto del viaje, ¿no es cierto? Seguro. Y entonces ahí cada vez que nos juntamos es hacer sesión de fotos, ensayar, grabar, hacer videos. Todo junto, claro. Exacto, suelen ser semanas muy, muy intensas. Entonces, así lo estamos manejando por ahora, así que. Bueno, vamos bien. Pero está dando sus frutos, obviamente. ¿Aló? Hola, ahí te escuchamos. A ver, te decía que, bueno, que laburan, que cuando se juntan una semana antes del show, como lo decís vos. Que le meten con todo, pero obvio que va dando sus frutos. Sí, o sea, todo lo que es la planificación y esas cosas las hacemos mediante, ¿no es cierto?, reuniones por Zoom y todo ese tipo claro, de cosas. Claro. Y ya la puesta en práctica, obviamente, ya en esta fecha vamos a hacer tales cosas y bla. Entonces, claro, ya tenemos todo planificado, sabemos qué es lo que vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y ya es simplemente juntarse a ejecutar. Claro. Bueno, nos nombraste que vas a estar en un festival acá en Argentina, y acá a mediados de septiembre, en pocos días. Sí. Y después, ¿en otro más acá en Argentina, en Chile y en otra parte van a estar? Claro, o sea, vamos a tocar con Circus Maximus. Aquí en Chile el 12 de septiembre y el 15 de septiembre allá en Buenos Aires en el Uniclub. Vamos a estar ahí junto a Black Torch también, que es banda nacional de ustedes, así que ahí va a ser una bonita noche de progresivo y buenísimo. Y después tienen algunas más programadas para presentar el disco en el resto de lo que queda acá a fin de año. Tenemos el, como te contaba, el concierto ya de lanzamiento el 12 de octubre aquí en Santiago y el 19 de octubre en Valparaíso, que eso ya es la costa ahí. Claro, Pacífico. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Te habla Daniel de Que Sea Rock. Un gusto en saludarte. Hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto también. Te quería preguntar, después de tanto tiempo, ¿no? De estar pisando escenarios a lo largo de 20 años, ¿cómo ves la música hoy, ¿no? Desde los comienzos, ¿no? Ahora. No solamente por la banda propia, ¿no? De ustedes, sino también por cómo fue avanzando la tecnología y la música también, ¿no? Así como a nivel general. Como a nivel general, claro. Claro. Mira, veo varias cosas, veo ciertas fortalezas, veo cierta degradación también en muchas cosas. Claro, o sea, tener la posibilidad de que hoy día existan tecnologías que te permitan conectarte con gente de muchos lugares de manera fácil y poder trabajar, y es realmente algo increíble, y eso también permite que quizás la música en sí misma genera mucha más fusión de estilos, porque está todo mucho más conectado. Entonces, claro. De alguna manera, siento que la música ya está cada vez con menos fronteras en ese sentido. Está todo mucho más fusionado. Más fusionado. Pero por otro lado, también siento que las necesidades como de la industria, ¿no es cierto?, de la música a nivel general, están... siempre y cuando hablemos del mundo del espectáculo, ¿no? Sí, de los conciertos, de los shows y todo eso, tienen a los músicos mucho más preocupados de las redes sociales que de cultivar su arte. Exactamente. Porque, sí, es complejo, es algo con lo que tenemos que convivir. A mí, siendo muy honesto, es algo que no disfruto mucho, así como estar preocupado de postear en Instagram y que el TikTok y que Facebook y bla bla bla. Entonces, como que al final uno termina más gastando tiempo en eso que seguir estudiando su instrumento. Claro. Sí. Como músico, entonces, sentís claro. Como músico, ¿no? Sentís que ¿cómo? Como músico, digo, vos como uh-huh. músico, ¿no? ¿Sentís que tendrían que componer un poco más, que sentarse a escribir letras? ¿Que tendríamos que hacer eso? No digo por vos, ¿no? Sino digo en general, o sea, vos... Ah, en general, sí. O sea, yo creo que eso es lo que uno debería hacer. Claro. Siendo que uno está en la música, ahora... Entiendo también la necesidad de invertir buen tiempo en lo otro, porque hoy día se lanzan 40.000 canciones a la semana, más o menos, en las plataformas digitales. Creo que ese es más o menos el número. Sí. Entonces la oferta es demasiada. Sí. Y por lo mismo aparece todo este tema de la necesidad de generar comunidades y que al final uno termina escribiendo música para sus comunidades, y eso es un poco como funciona el asunto hoy día. Entonces, claro, ya es medio inevitable, ¿no? Como tener que caer en ese juego, si es que quieres como profesionalizar tu carrera y hacerlo a un nivel... que también te permita generar ¿cómo se llama? Una retribución económica, no solamente retribución artística, emocional, ¿no es cierto? Seguro. Es todo un combo, digamos. Exacto, sí. Recién hablabas un poco, bueno, ¿no?, de no darle tanta bola a lo que son las redes sociales, pero querés contarle a la gente que quizás aquí de nuestro país que no los conocen, ¿dónde los pueden conocer?, ¿en qué redes sociales? Sí, bueno, precisamente. Nos pueden encontrar en Delta Proc Band. Ahí estamos en Instagram, en Facebook y creo que en TikTok también, sí. Sí. Y pero la que más usamos es Instagram, en verdad. Como que si las otras de repente se nos escapa un poco la... Claro, claro. Sí. Obviamente. Bueno, también tenemos YouTube y sí, etcétera, con bajo el mismo nombre, todo bajo el mismo Delta Proc Band. En las plataformas musicales también, como Spotify, por ejemplo. También ahí estamos como Delta, así que nos pueden encontrar y estar atentos al disco ya que se viene. Este 27 de septiembre va a estar liberado, así que para que estén ahí atentos, nos sigan en nuestras redes y puedan saber ahí apenas salga el disco. Buenísimo. Lo puedan disfrutar. Buenísimo, buenísimo, Nico. Bueno, Nico, te agradecemos enormemente tu tiempo acá con nosotros. Bueno, las puertas de Que Sea Rock están abiertas para lo que necesites. Ya nos tenemos nuestros contactos y bueno, lo mejor para lo que viene. Saludos a toda la gente de Delta y bueno, Que Sea Rock. Muchas gracias a ustedes por el espacio y la posibilidad de conversar. No, por favor, Nico, un abrazo grande, felicitaciones por la excelente música que hacen y bueno, estamos al habla. Abrazo grande, Nico. Un abrazo, que esté muy bien. Chau, gracias. Chau. Chau, vamos chau, escuchando a Delta, uno de los últimos cortes, Gemini. Sí. Y que da nombre al disco. Exacto. Excelente. Quien que sea rock. Mensaje de voz en la box 11-6400-7047. Agendalo 11-6400-7047. Voz en la box. Lost my mind, and all of me is fake. It feels like the other me is trying to show up again. Who am I? I don't know yet. She's inside of me. Maybe. ¿Creíste que no podías salir de tu casa? ¿Qué pasa? ¿No sabías que te acompañamos a todas partes? Hoy te intento contar que todo va bien. Vox 102.9. Esta es tu onda. En todas partes. Lo dice él, lo dice ella, lo dicen todos. Vox 102.9. Es la onda. ¿Te vas a quedar afuera? Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Perdón, cuando era... No, hablamos nosotros en buen efecto. No, cuando yo él no habla, soy. Sí. Yo no nosotros soy. Hablamos los efectos no, en vivo. Yo no soy. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. ¿Viste? No te ahogué. Efeméride del 25 de julio 83, lanzamiento. No, 93, perdón. Oh, 80, no, 83, oh, lanzamiento word. Del disco no, King and Al, oh, de Metallica. Bueno, me parecía otra fecha, por eso. En el 2001, lanzamiento del disco Jessico de Babasónico. ¿Cómo era? Led Zeppelin, no, Led Zeppelin. Por física que la Fenty. A lo que falta, que me carguen ustedes dos. Una cosa de loco. El nuevo video de Los Tipitos, el grupo conformado por Raúl Rufino, Walter Fancioli y Federico Bugallo compartió el nuevo videoclip de Pretenden. ¿Cómo se llama el cantante? ¿El cantante? Willy. Walter Fancioli. Pensé que era Pancioli. No, Fancioli, que la cinta, Gonzalito. Perfecto, nos vamos a escuchar mañana. Bueno. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Segunda, tercera, cuarta. Llegamos a la quinta. En la quinta temporada de Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Que sea Rock Radio. wixsite.com/la web. Email que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, aquí estamos nuevamente cuando pasan 14 minutos de la hora 23 aquí en FM Vox 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo por la página web www.fmradiovox.com. Bájenos y llévenos en su celular buscando la aplicación como Vox FM 102.9. El WhatsApp exclusivo 11 6470 47. ¿Y qué temperatura tenemos, don Colman, en la ciudad de Buenos Aires? Sí, está bajando, está 14.2. Pero para mañana pronostican 21, ¿no? Va a estar lindo el fin de semana. Sí, pero igual ahora está medio fresquito. Se viene la primavera ya, Y sí, estamos ya en el mes. No, yo no hay más placentero que levantarse e irse a trabajar y que ya sea de día. Ah, también. Es increíble. Sí. Y cuando regresás también. Sí, también, ya se empiezan a alargar. Se viene el tiempo lindo, ¿no? Sí. Es hora de ponerse en campaña para bajar la buzarda. Y ya es un poco tarde. No, hay tiempo todavía. ¿Cómo que no? No, nunca no es tarde. Bueno, pero hay que tener ganas también. Ah, sí, obvio. Hay que obvio prepararse para la playa, ¿no? No, playa me parece no que este año no va a pasar nada. Este año tampoco, por lo menos de mi parte. Bueno, ¿qué va a hacer? Veremos qué es lo que sucede. Vamos a presentar cuando quiera. Sí. Al columnista. Se cortó el columnista. Va. Al columnista de la noche, de la siguiente manera. Las canciones nos acompañan, nos hacen soñar, viajar a lugares insólitos, revivir momentos que quizás seguíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esta amiga incondicional que es la canción. Que es la canción. La canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música con una vuelta más. Una vuelta más. Una vuelta más. Bueno, vamos a presentar al señor columnista, pero se ha cortado la comunicación, así que... Se cortó. ¿Se dio cuenta que no está...? No sé si se dio cuenta, parece que no. Que hola, vuelva a llamar, por favor, señor columnista, cuando quiera, ¿eh? Bueno, mientras tanto... Sí, de cortita de deporte, está jugando Brasil, 53 minutos, está ganando, sigue ganando 1-0 a Ecuador de Sebastián Becasese, que hace su presentación en las eliminatorias como técnico en Ecuador. Anteriormente empataron Uruguay y Paraguay, donde hizo su presentación Gustavo Alfaro. Como DT del equipo guaraní, y se despidió Luis el Pistolero Suárez de la selección. De la selección, exacto. Así es que bueno, ya recordemos que Cavani también se había despedido en su momento, pero bueno, él se despidió en cancha. Ayer Argentina dio una gran cátedra de fútbol, más que nada en el segundo tiempo, donde tuvo la contundencia de los goles. Y bueno, sigue rumbo y sigue primero en el grupo. Y si los resultados siguen positivos, podemos llegar a estar ya clasificados para el Mundial en este año. En este año. Colman, la pregunta del millón, yo creo que de la siguiente forma. Para mí esta es la mejor selección de todos los tiempos. Y para mí esta también es la mejor. ¿Cómo es? ¿Esta? ¿Estamos hablando de la selección? No, estamos hablando de, sí, obvio, de por los resultados, de la forma de jugar, lo que se consiguió. Sí. Creo que, a mi humilde opinión, ¿no? Sí, ¿viste cuando ese famoso dicho, bueno, lo que viene va a ser mejor? Sí. Bueno, quizás viene... Lo bueno que tiene acá la Argentina, o sea, selección argentina en este caso, y nuestro país, es que es muy rico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Anda mal el filmador, ¿eh? Sí, para estas cosas. Falta luz. Está on fire. Falta luz y tiene la lámpara, mire. Lo que sí que siempre en la riqueza futbolística, el semillero inagotable. Eso. Ahí está, así que bueno, sale uno, entra el otro. Olvídate. Y sigue estando, así que... Como Arsenal. ¿Cómo Arsenal? No, ¿qué tiene que ver? Arsenal no era el semillero de... No, Argentino Junior. Está hundido Arsenal. No. Arsenal era el semillero de Racing Independiente. Ah, en una época. Bueno, pero semillero, el semillero del mundo es Argentino Junior. Sí. Y esta selección está ya dio cátedra y muestra de que puede jugar tranquilamente sin Messi. Sí, la verdad que sí. Sin Messi y sin el Fideo. El Fideo ya no está mal. El Fideo ahora se tira por otro lado. ¿Eh? Sí. ¿Está el columnista ahí? Ese es bonito, Hola. Sí, acá estoy. ¿Qué pasó? No se cortó, no sé qué pasó. Se cortó la communication. Bueno, no sé. Por acá también se me había cortado todo, pero no, yo ahora siempre sí estuve conectado. ¿Usted nos escucha bien? Sí, con la cortina un poco fuerte, pero bueno. Ya se lo acomodamos, bien. A ver ahora. Está bien. Ahora cómo escucha. Bien, todo bien. Sí, todo bien. Bueno, perfecto. Ahí le bajamos la cortina, Bueno, muy bien. Hola. Sí, acá estoy. Ah, bueno, perfecto. Dele, arranca. Hay que poner primero. Ah, bueno, no sé porque no escuché. Ya entró la presentación, todo, ¿sí? Sí, ya entró todo. Ah, bueno, muy bien. Entonces, aquí estamos con una vuelta más. Vamos rapidito porque nos... No, tranquilo, tranquilo. No corra. Bueno, muy bien. Sí, nada, pero vamos bien. Dentro de todo, sí, vamos bien. Hoy, esta vuelta más, como siempre decimos, como todo tiene que ver con todo, el miércoles 11 de septiembre Charly García presenta su último disco, su nuevo disco. Tan esperado disco, ¿no? Sí, es tan esperado disco. Hubo el lunes una audición para la prensa. Claro. Así que no se podía entrar con celulares, no se podía. Estaban top secret. Ah, mirá. La escucha del disco. Sí. Claro, así que no se sabe nada. Por un lado lo critican, por otro lado, bueno, lo avalan. Por un lado se dice que, bueno, musicalmente es perfecto, pero que no se le entiende lo que canta. Eso es lo que yo iba a decir. ¿Cómo estará Charly para cantar, ¿no? O sea, últimamente no se lo ve muy bien de físicamente. Y por eso yo digo, ¿cómo estará? Yo quisiera escuchar cómo cantó. Pero hay que esperar. A partir de miércoles habrá que escucharlo. Sí, obviamente que debe tener mucho autotune y todas esas cosas, ¿no? Sí, puede ser. No sé, bueno, será cuestión de escucharlo a partir del miércoles. Sí. Pero bueno, como el miércoles sale este nuevo disco y septiembre también es el aniversario, por decirlo de alguna manera, el 22 precisamente. Los 40 años del disco que cerraba la trilogía, de alguna manera, del Charly García solista a principios de los 80. Claro. Me estoy refiriendo a Piano Bar. Oh, sí, la trilogía. Claro, la trilogía es Yendo de la Cama al Living, Clics Modernos y este Piano Bar, que el 22 de septiembre, nos estamos adelantando un poco, el 22 de septiembre cumple 40 años. 40 años, yo ¿sí? 40 años, bro. Qué bárbaro. Y sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Claro, ya Yendo de la Cama al Living cumple 42. Exacto, es verdad. Sí, sí. Claro. 41 cumple, bueno, 40 años cumplió Clics Modernos el año pasado. Moderno, que le pusieron la placa en Nueva York. Claro, claro. Exacto. Claro. Por eso, vamos a ver qué hacen este año con. Bueno, no creo que hagan nada porque ahora, entre comillas, está la sombra de este nuevo disco. Pero bueno, Piano Bar cumple 40 años y bueno, vaya disco, ¿no? Porque había una gran banda de apoyo que venía bastante aceitada precisamente desde Clics Modernos. Claro, y la banda fue una banda, bueno, unos muchachos que recién empezaban la música y que iban a tener un poco de suerte, me parece. A ver, por ejemplo. Claro, la banda con la que tocó Piano Bar fue Willy Turri en la batería. También un tal Pablo Ullot en las guitarras. Alfredo Tot con el bajo y Fito Páez en los teclados. No, casi nada. Así que, casi nada. Esta era la banda que grabó y acompañó a Charly en Piano Bar. En las voces estaban Fabiana Cantilo. Sí. Y también, bueno, acá quizá uno de los más importantes, Daniel Melingo. Sí, en también. El saxo. Exacto. Terrible música. ¿Mm? Terrible. Claro. Así que, bueno, este disco fue grabado, fue abordado, mejor dicho, por el propio Charly como algo realmente en directo. Mira. Se grabó el disco tocando todos en vivo. Qué bueno. Y todos juntos. Sí, obvio. ¿Mm? Claro, de hecho hay un. O está el video, o el DVD de la grabación. ¿Está el DVD? Claro, porque el disco tuvo una reedición. Creo que cuando se cumplieron los 30 años. Y ahí salió el DVD de la grabación, que bueno, se puede ver también en YouTube. Este ¿cómo? Al Dani ¿cómo se me gusta este tema? Se compó con el tema de fondo. Ajá. Bueno. Así que, como lo dijimos, bueno, el disco fue grabado prácticamente en directo y fue registrado, todas las tomas fueron registradas en 3 días, nada más. Nada más ni nada menos. Claro. Ajá. Así que, bueno, así fue como se fue grabando este disco y el método de grabación, sí. Esto lo cuenta Charly, es un textual de Charly. Dice que yo les daba una brevísima guía de cómo era la canción, de cómo era el tema, sin muchos datos. Mirá. Me preguntaban en qué tono, y yo les decía que tocaran lo que quisieran. Claro, que tocasen lo que tenían ganas de tocar y luego vemos. Qué bárbaro. Esto, el textual de Charlie. Así que bueno, fue una grabación en parte un poco desprolija, sí, dicen por ahí, pero con una impronta que sin duda acabaría definiendo el sonido buscado en el disco. Qué bárbaro. Lo que era, ¿no? Pues que hoy por hoy no creo que sea así. Lo que era la cabeza de Charlie en esa época, ¿no? Por supuesto. Un mundo de, claro, el parque de diversiones interminable era. Claro. Uh-huh. Así que, bueno, así se fue armando este Piano Bar. 10 canciones tiene el disco original. Digo disco original porque, como les dije recién, se hizo una reedición en el 2014. Y en esa reedición, además del DVD de la grabación del disco, hay una reversión de Canción para mi muerte, cantada por Charlie, obviamente. Uh-huh. Y las 10 canciones, vamos a ir track por track, ponemos la pista 1 del disco, imaginariamente. Bueno, la primera canción con la que nos encontramos es Demoliendo Hoteles. Así, es como que las tres primeras canciones, las tres primeras pistas, ahí el protagonista musical, por decirlo de alguna manera, es Willy Turri con la batería. Claro. Porque aparece Demoliendo Hoteles, y el track número 2 es Promesas sobre el bidet, y el track número 3 es Raros Peinados Nuevos. Exacto. Así que, además que, bueno, de las 10 canciones que tiene el disco, conocemos prácticamente todas, sí, ¿no? Porque estas tres primeras, obviamente, las tenemos, nos suena en la cabeza. La última, el último track del lado A es No te vas a animar a despegar. A ver. ¿Sí? Esa es la última canción. Y el cuarto track es precisamente la canción que le da título al disco, Piano Bar. Piano Bar. Claro. Así que, claro, la vamos a escuchar en un par de minutos. No, esa no es. ¿Cómo es? No. ¿Cuál? Sí, es esa. Presten atención, se ha abierto un piano bar. Claro. Oh, exactamente. Será que nací en que, el sur. Ah, oh, bueno. Excelente. Dejemos la versión de Coleman en vez de la versión de Coleman. Claro. Esta es lírica unplugged. Claro. Claro. Acá el que, entre comillas, tiene como medio protagonismo en el comienzo es Fito Páez, porque bueno, comienza, claro, con los tecladitos, ya lo vamos a ir escuchando. Y bueno, precisamente la canción comienza como dice Coleman, presten atención, se abrió el piano bar. Excelente. Y bueno, uno se va como imaginando cosas mientras va escuchando la canción. Por ejemplo, bueno, gente entrando obviamente a un bar para beber, y algunas otras hierbas también. Olvídate. Hablando en todo sentido. Varias en hierbas. Sentido más literal de la palabra. Perdón, Jorge. Sí. En este, ¿cómo es? En esta placa. ¿Arranca o no arranca? Ahí arrancamos. En esta placa, ¿estaba Pasajera en Trance? No, ¿no? No, ese de tango. No. Ah, de tango. Ese es tango, claro. Claro. No, acá no. Tango. Ahora, después en el próximo bloque te vas a enterar cuáles son las canciones del lado B. Pero bueno, el puente de Piano Bar dice, ¿cómo dice Coleman? A ver. ¿Cuál? El puente de Piano Bar. ¿Cómo es el puente? El puente. Vamos, cante. ¿El puente que sea el coro? Bueno. Las chicas tienen un lugar donde viven cosas que asombran. Muy cochina. ¿Eh? Sí, bueno. Dice el puente. Tampoco quiero. Y los chicos tienen un lugar para ir a conversar. Este es el puente de Piano Bar, y también ahí por ahí aparece medio como esfumada la imagen de Gardel cuando habla de las rubias de New York. Claro, claro, claro, exacto. En una parte por ahí. Así que, bueno, sin más preámbulos. Ah, bueno, esto es lo principal también, ¿no? Musicalmente, el final termina con la parte de Pablo Guyot con que le mete un solo bárbaro, ¿no? Son como un minuto y medio de solo, y bueno, ahí va terminando la canción, ¿no? con un fundido, como le decimos en radio. Claro. Así que, muy bien. Como le dijimos al principio, en el comienzo, ahí a ver. Ya el tecladito de bien, de Fito Páez, bien psicodélico. Bien psicodélico. Claro, y en el final, el solo de Pablo Guyot. Piano Bar, en una vuelta más. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Viudas de neón, amantes de Gardel, suena un bandoneón cerca del cabaret. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Excelente, excelente, excelente. Terrible tema. Así es. Bueno, entonces la pista 4 del lado A de este disco Piano Bar, Piano Bar precisamente. Sí. ¿Damos vuelta al disco? Demos vuelta al disco. A ver, Roberto, ¿no? O si no, si tenemos autorreversa. ¿A dónde vamos? En el si tenemos autorreversa en el grabador. No, pero ahora sacamos el cassette y le empiezo a dar con la Bic. Bueno, nos vamos al lado 2. Sí, al lado 2 del disco, que también tiene otras 5 canciones. Sí. La primera es No se va a llamar mi amor. Claro. Y la particular es lo que les decía antes. Todas las canciones las conocemos. Sí. Suenan, cuando las nombramos suenan. La particularidad que tenía o que tiene esta canción en cuanto a a su título era tanto loco, dicho, originalmente la canción se iba a llamar Mi amor, pero le quedó ese nombre. Claro, nos ubicamos, año 84, por la burocracia de aquellos tiempos. Claro, claro, exacto. En los que Sadaic se negaba a que dos canciones tuvieran el mismo, se llamaran Mi amor en el disco. ¿Se negaba? Senegal. Claro, ¿no? No se podían llamar de la misma manera. Qué bárbaro. No podían tener, claro. Así que entonces le quedó ese nombre. Bueno, No se va a llamar Mi amor. Qué bárbaro. Esto es lo que pasó. La canción número 2 del track 2 del lado B, Tuve tu amor. Otra canción que conocemos, la que está sonando. Exacto. Ahí está, muy bien. Bueno, el track número 3 es con el que vamos a cerrar la columna del día de hoy. El track número 4 es Cerca de la Revolución. En todas las versiones está. Tuvo este tema. Clásico, clásico. A ver, si, bueno, más o menos, si no es que tengamos el oído absoluto de Charlie, pero cuando comienza esta canción, sí, nosotros que somos medio melómanos, a ver. Tiene un riff muy parecido a Venus, la canción de Joking Blue. ¿A cuál? A Venus. Venus. You can see claro. Pero no al principio. Bueno, ese riff es como que suena acá en Cerca de la Revolución, pero eso, al contrario, enriquece a esta canción. Y la pista número 5, la última del lado B, es Total Indiferencia, una canción que grabó con nada más ni nada menos que con el Flaco Spinetta. Claro. Así que esa es la última canción del disco. Y el track número 3 es El Rap del Exilio. Gran tema, ¿no? También. Que también, temazo, que posiblemente haya surgido de una zapada funk, ¿no? Pero la canción quedó como quedó. De una, así dicen. De una fumada funk. De un fume y chupe. Funk de así que funk, así quedó. Palabras que, bueno, riman en el primer y tercer verso de la canción. Y de esta manera, claro, nos vamos 40 años para atrás. Era de la manera, en cuanto a la rima, en el primer y tercer verso, era de la manera en la que entendíamos en esa época el proto-rap. Así se empezó a llamar. Mirá vos, sí. En aquellos años. Claro. Y, bueno, acá lo que dijimos al principio en el otro bloque, el saxo de Daniel Melingo en esta canción, sí, es una marca registrada del pop. Exacto. Sí, del rock. Exacto. Argentino. Y de esa época también, Por supuesto. Sí, claro. Sí, sí, de eso. De eso se trata. Así que, bueno, ¿cómo va diciendo la canción? Sí, me exilié en Madrid y me fui a New York solamente porque seguía Perón. Tenía un sólido futuro artístico y me comí el bajón. Bueno. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer. Así que la vamos escuchando como para ir cerrando la columna. Vamos. Un amor en Paraguay. No es ese. Exacto. No. Bueno, el rap del exilio. Vamos. Vamos, vamos con el rap del exilio. Charlie García, Piano Bar, felices 40 años. Hasta la próxima columna de Una Vuelta Más. Muy bien, lo esperamos para el próximo bloque, Por supuesto. Vamos. Les presenta El gato que está triste y azul, un homenaje a Roberto Carlos. Una de las canciones más recordadas del repertorio del brasileño Roberto Carlos. Una canción balada muy escuchada en su infancia y muy querida por Manuel Moretti. Un gran lateral despegado con la zurda. Roberto Carlos. A ver, escuchamos. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja. ¿Una verja? ¿Qué? Saltaba la verja noche y día. Yo conocía una que... ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿Saltaba? ¿La verja? ¿La conocía suya? Sí. De verja a verja. Con una mariposa de color, que iba de flor en flor. Excelente. Y nadie, buenas noches. Vamos a ver. El gato que está... Cielo. Sobre el aire de la ciudad no se escucha y se siente que sea rock. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás. En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Loco un poco nada más, casi pareces normal. En un mundo patas para arriba, escuchas que sea rock. Muy bien, último tramo de este que sea Rock 168, cuando pasan 45 de la hora 23. Sí, querido. Con Coleman, ¿está George? Sí, acá estoy. Ah, nunca se fue, se quedó ahí. No. Bueno, pero antes, no sé qué pasó, pero ahora estoy. Ahora sí. Era como yo dije, empezaba así, tuvo un amor en Paraguay. No, me dice. Sí. Bueno, me extraña. Sí. Hoy está todo así medio raro, Acá nos cuenta la productora también, nos mandó información que tuvimos problemas con la app en un ratito ahí cuando fue después la entrevista. ¿Ah, sí? Que hubo un poco de tilde. Así que serán los satélites que están mal alineados. Nosotros igual estamos medio tildados también. Sí, ya hace rato, eso, olvídate. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, entonces, claro, es lo que me pasó a mí. ¿A vos también lo mismo? Claro, se colgó la... ¿La página? Y sí, se colgó la página y se colgó la conexión ahí en la radio. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, claro, es lo que me pasó a mí. Yo estaba en línea, sí. Claro, estaba por WhatsApp y de repente dejo de escuchar. Ahí. Y de repente veo acá también que deja de entrar el señal. Claro. Entonces por eso Dani estaba así. Después después revivió, se fue pum para arriba. Pero de entrada estaba tildado también. Sí, madre. Bueno, ahora se escucha todo perfecto. Pero perfecto. 5/5. Bueno, muy bien, vamos a meternos de lleno. Vamos a meterle pata porque ya nos corre la hora. Algo de cartelera, algo de Info Rock y obviamente efemérides, arrancando con Don Jorge directamente desde la Baticueva, Lugano. Bueno, muy bien. Mañana sábado 7 de septiembre, el Cuarteto de Nos en el Hipódromo de La Plata. Sí. En la avenida 44 y calle 115. Entradas desde 28 lucas, ¿eh? Así que me parece que para los piojos. Sí, no sé. Va a estar medio salado, ¿eh? Sí, para mí bastante salado. Yo diría que fueran juntando, por lo menos pensando en 50 lucas. ¿Vos decís? Sí, sí. No, sí. Esperemos que sean precios. Yo creo que sí. ¿50 lucas? Sí. Tranquilamente. A lo mejor la preventa entre 30 y 35, pero. Claro. Cuando sea la definitiva, no creo que baje de 50 lucas. Sí. No, que todo lo que. El aguinaldo ya está, Robertito. Ya están peñados. Sí. Bueno, veremos. Bueno, veremos a ver lo que pasa. Seguimos. Se está presentando hoy y mañana Conociendo Rusia en el Movistar Arena. Sí, así que aquí desde las 9 de la noche tenemos mañana Tranquilo Venancio. Sí, señor. Mañana sábado 7 en Mutar Bar. Ahí estará parte del equipo de Que Sea Rock concurriendo a ver el show de Tranquilo Venancio y obviamente contando un poquito la próxima semana. Bien ahí. Muy bien. En Avenida Mitre 982, primer piso. Aquellos que quieran ir a conocer al equipo de Que Sea Rock, Avenida Mitre 982. Yo no se los aconsejaría. Autógrafo fuera en la calle porque no queremos opacar el recital. Bueno, muy bien. Y ya nos vamos a la semana que viene. El Festival Nuevo Día. Esto es en Rosario, viernes 13 de septiembre en la Sala de las Artes, en Suipacha 98 bis, en la provincia de Santa Fe. Aquí van a estar como banda principal Masacre y después va a haber bandas locales. Sí. Y llegó me faltaba el 8, el domingo 8. Va a estar, ya está haciendo la fila en el Gran Rec, ¿no, Roberto? ¿Yo? Sí. No, para nada. Porque llegó el día, domingo 8, en la Corrientes 857, Zúquero. Llega con sus sombreros. Vicenza, una dona. Desde 55 lucas. Sí, quedan, ahora voy, corriendo. Quedan Vicenza, algunas. Una dona. Así que todo llega en la vida. Muy bien, madera, adelante, Colmo. Y la otra es: yo pienso en positivo, tu madre, tu positivo. Bueno, efemérides de 4 de septiembre. ¿Es así? Sí, por favor, no me contraigan, por favor, muchachos, si no quedo en evidencia, quedo en el libro gordo de Petete, ¿sabes? Sí, todo. También, un poquito cada cosa. Efemérides de 4 de septiembre del 2001, lanzamiento del disco Toxicity, The System of the Down. En el 2006, lanzamiento del disco Buried Alive de Ronnie Wood. 2006, lanzamiento del disco Lover of My Life, The Very Best of Freddie Mercury, del artista homónimo. 2007, lanzamiento del disco The One Night Live in Buenos Aires de Megadeth. Very difficult, ¿no? En el 51 nace Martin Chambers, baterista de The Pretenders. 60 nace Kim Chale, guitarrista de Soul Garden. En el 70 nace Igor Cavaliers, baterista de Sepultura. Y en el 2014 muere Gustavo Cerati, cantante de Soda Stereo y también carrera solista. Exacto. Fito Páez se quebró 5 costillas y suspendió shows en México y Colombia. El autor del disco más vendido de la historia, El Amor Después del Amor, Tuvo que recurrir a sus redes sociales para avisar el doloroso contratiempo que sufrió. Lamentamos informar que el pasado domingo 1 de septiembre, Fito sufrió un accidente doméstico que resultó en la fractura de 5 costillas. Tras ser evaluado por médicos especialistas, se le ha indicado reposo absoluto. Como consecuencia de este desafortunado incidente y por motivo de fuerza mayor, Fito se ve obligado a cancelar todas sus actividades programadas, incluyendo los conciertos que tenía previstos en México y Colombia durante el mes de septiembre. Muy bien, George. Esa maldita costilla, ¿no? Qué bárbaro. Qué bárbaro. No, encima, fuera de broma, lo peor de todo es que, claro, tiene que hacer reposo porque las costillas no se enyesan. Y doloroso. Claro. Es terrible. Sí, no. Es terrible. Pero bueno, muy bien. Nos metemos en octubre. Sí. Y arranca la agenda con Paul McCartney, que llega a la Argentina. Paul McCartney en River el sábado 5 de octubre y el domingo 6 de octubre. Al final no agregaron ninguna fecha. Y el 23 de octubre Paul McCartney está en la ciudad de Córdoba. Ojalá estuviera en la avenida Córdoba, ¿no? Podrían hacer un festival en la calle. Pero bueno. Paul McCartney, 23 de octubre en Córdoba. Living Color también llega a la Argentina el jueves 17 de octubre. Gran banda, día, Living Color, ¿eh? Sí. En el Teatro Flores, en Avenida Rivadavia, 7806. Y también tenemos en octubre a La Berizzo, que toca el sábado. La Berizzo. Sábado 19 de octubre, La Berizzo toca en el estadio Hey. Excelente. Hey, no vayas presumiendo por ahí. ¡Qué pesadilla, Dios mío! General Lavalle, 1151. Esto es en Ituzaingó, o Ituzaingó, como más le guste. La Berizzo, entonces. ¿Y con qué cerramos? Cerramos con el cuelgue. El viernes 1 de noviembre, el Movistar Arena. Cuelgue. Claro. Está acá sentado. No, yo lo tengo acá. ¿A dónde? Jumbo de 450. ¡Aguanté! Acá, ¿no? En Jumbo de 450. Y allí toca el juego viernes 1 de noviembre. Después está el otro grupo, la que me cuelga, pero sos esa otra. Esa solista. Bueno. Ya termino. Efeméride del 6 de septiembre del 2014, lanzamiento del disco Roger Waters, The Wall, de artista homónimo. ¿Cómo dijo Roger Waters? Roger Waters, The Wall, de artista homónimo. ¿Por qué hablas así? 61 nace Scott Travis, baterista de Judas Priest. 71 nace Dolores O'Riordan. Excelente. ¿Eh? ¿Quién? Dolores O'Riordan. ¿Quién es? La cantante del grupo The Cranberries. Oh, bueno. Y yo pronuncio como corresponde. No, Dolores O'Riordan. ¡Dale, hacete canchero! Y en el 74 nace Nina Pearson, cantante del grupo The Cardigans. Ahí en el 90 muere Tom Fogerty, guitarrista de Creedence Clearwater Revival. Exactamente. Excelente. Green Day fue retirado del escenario debido a la amenaza de un dron en pleno concierto. La presentación de la banda de rock tuvo que ser detenida abruptamente, dejando en vilo a los asistentes durante 10 minutos. El pasado miércoles 4 de septiembre, un concierto de Green Day en el Comerica Park de Detroit se vio sorpresivamente interrumpido por la presencia de un dron no autorizado. La interrupción ocurrió justo cuando la banda comenzaba a tocar el puente de la canción Long View, lo que dejó a la expectativa a la audiencia, que temazo, en un comienzo no entendió lo que pasaba. De acuerdo con Billboard, los miembros de la banda se vieron forzados a dejar repentinamente el escenario en el que estaban tocando con total normalidad al detectar el mencionado dispositivo sobrevolando en las cercanías. El personal de seguridad, al percatarse del objeto volador, decidió que la agrupación debía abandonar el escenario, obviamente, de inmediato por cuestión de seguridad. Ajá. Muy bien. Ese era un OVI. ¿Un qué? un OVNI. Claro, objeto OVNI. Volador identificado. Identificado, claro. Exactamente. Recalculando. Ahí lo tenés al pelotudo. Bueno, nos vamos con el martes 5 de noviembre. Vayan sí. juntando platita porque, bueno, llega a la Argentina The Smashing Pumpkins. Gran banda, ¿sí? Smashing Pumpkins, sí. Vienen el martes 5 de noviembre al Movistar Arena. ¿Ven lo que les dije? Aquí las entradas para ver a los Smashing Pumpkins. A ver. 70, desde 75 lucas. ¿75? Sí. Bueno, es una banda internacional. Sí. Bueno. Claro. Vamos y también, miren, si nos vamos a ver a los Smashing y vayan sumando. Y a Travis, que tocan también, tocan dos días después, el jueves 7 de noviembre, tocan en el Teatro Gran Rex. Aquí las entradas también 75 lucas. Así que ya tenemos 150 lucas para dos bandas. Bueno, Fito suspendió todo. Sí, así que está todo suspendido. Borraremos. Y la última banda internacional que les digo por aquí, King, también llega a la Argentina jueves 14 de noviembre en el Movistar Arena. ¿King Kong? No, King solo. Lo estamos perdiendo, Jorge, a ver si se acomoda un poquito. Se escucha medio lo cortado, a ver. No me estoy moviendo. ¿Ahora? Ah, ahí va mejor. No me estoy moviendo para nada. Bueno, este es Keane. King, no, sí, King, claro. Keane. ¿Eh? Sí. Keane el mejor. Coleman, ¿terminó? Sí. No, yo ya estoy. ¿Cómo yo estoy? ¿Qué? ¿Cada 58? Vez? Ah, bueno, listo. Sí. ¿Eh? Si quieren, siguen, pero yo me tengo que ir, querido. Bueno, ¿algo más, Jorgito, quedó de su parte? Bueno, como para cerrar lo internacional, Lenny Kravitz también llega aquí a la Argentina. Oh. Miércoles 27 de noviembre, viene con los pantalones de cuero. Sí, no, haciendo, haciendo gimnasia. Que, sí. Que envidia el lomo que tiene. Bueno. Muy cochina. Acá un poco más barata las entradas. A desde ver. 70 lucas. Bueno. En el Movistar Arena también. Sí. Bueno, bien. Muy bien. Estamos con todo. Cerramos. Señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. ¿Cambiamos de cortina? Sí, para apretar un poquito. Ah, bueno, avise. Vamos a contarle rápidamente a las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. Tenemos en la dirección general de la emisora la señora Claudia Laporta. Un beso, Clau. Bueno, ¿qué me cambian? Ahora sí. Es una cosa de loco esto. En la operación técnica y puesta en el aire, el operador Guante de Amianto, que estuvo sus vaivenes. Gracias, gracias. Hubo un par de baches acá en Quilmes. Es la humedad, Ah, sí, también. Claro. Tenemos también al querido amigo, la supervisión técnica, el señor Damián, el zorro Padea. Es un porcel cuando sale la luna. Aparece el bravo zorro. Gracias al zorro, Sí. Te agradecemos. También tenemos en la sección, estuvo hoy presente aquí con nosotros en la mesa, la sección Encrucijada y Difusión, el señor Daniel Panther Rock Hernández. Gracias, Flaco. Amigos. Gracias. No, gracias a vos, querido. Gracias por venir, Nos vemos dentro de 15 días. Lo vemos, lo esperamos, Sí. Saludo a Grupo El Cuelgue. Saludo. Saludo. Tendremos la próxima semana una nueva sección de Rock Mix. Se viene mi sección. Señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Los amigos columnistas, hoy estuvo directamente ahí en la ciudad de Lugano. Una vuelta más. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, Jorge. Muy bien, muchas gracias. Gran disco trajo para hoy, Vamos a ver qué viene la próxima. Bueno, muy bien. Tendremos la próxima semana una nueva clase en la Escuela de Rock, a cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Luego vendrá más adelante la columna del séptimo arte con una para ver. Sí, que hoy estuvo un pequeño segmento. Claro, hoy sí. La señorita Romenita Braldi. Le agradecemos mucho a Romy y bueno, un beso grande. Sí, semana, saludo al cuervo también. También, también. Y bueno, ya están los columnistas, perdón. Sí, se perdió. El apoyo logístico y la edición de video. Pero más que está leyendo, cargo de la productora Fantasma, obviamente. Un beso grande, amor, como siempre. Gracias por estar siempre, por aguantar y sobre todas las cosas, por bancarme a mí, que hay que bancar. Sí, sí, y aguantar los trapos. No, demasiado hay que aguantar. Sí. Últimamente es cosa de viejo, ¿vio? Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas producciones y te hicimos compañía en la conducción directamente. No. ¿Cómo? Falta la artística. Ah, vos, como siempre se me salteó algo yo. Artística, voz en off y edición. A cargo del Citro Air Master Edition. Un abrazo grande al Citri, Y a su baticueva. Un abrazo, chao, gracias. Ahora sí. La conducción. Ya que escucho hasta el final, yo me dio con un palo. Del otro lado de la línea, el Lugano, el amigo Jorge Pietrafesa. Gracias, Jorgito. Bueno, muy bien. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Vestime despacio que estoy apurado, dijo Napoleón, ¿eh? Sí. Y de este lado, el osito interactivo Winnie Pooh, Panda, Pechero, Hormido y excelente Roberto Carlos Ortiz. Pelotudo. Bueno, nada más, nos vamos, muchachos. No, un besito, MG. Otra que me aguanta hasta cierto punto. En cualquier momento. En cualquier momento le da un short. Sí, en el horno. Bueno, ahí, por ahí. Prepárese entonces. Feel something. Bueno, nos vamos. Buen fin de semana. Sí. Claro. Bien, nos vamos. Y viene. Igualmente. ¿Qué es esto? Esto fue Caiga quien caiga. Adiós. Chao. We'll be right back.